Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 5 minutos de la tarde. Hoy es domingo. Hoy es domingo 6 de junio del año 2010. Aquí comenzamos esta nueva edición del Abrazo del Oso, un programa de radio de 2 horas de duración en el que pretendemos acercarte pues algunas cosas que no son fáciles de encontrar en otros lugares. Radio artesanal, alternativa, a 29 grados. Ya empieza a ser esto serio, ¿eh? Algún alma cándida que quiera subvencionar para Onda Berlín un aire acondicionado por 15º año consecutivo, lo pedimos y nada, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, 29 grados en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio de oficinas, en nuestro precioso estudio con vistas a la ciudad, dominando con nuestra mirada crítica todo lo que se puede ver desde aquí, en el 107.3 de la FM y en internet en www.elabrazodeloso.es. Pues nada, con eso del calor, intentando que todo funcione correctamente, nos saluda Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa esta tarde, con Ángel González, Ana Muñoz, Luis Illana, Francisco García, Eduardo Aparicio, y luego pues el resto de componentes del programa, como Marina Mora, también estará hoy, tendrá su aportación, etcétera, etcétera. Todos los que pueden caer dentro de un abrazo de oso, que son muchos, haciendo posible esta nueva edición de Radio Artesanal. Te acompañamos hasta las 9 y, como no lo hago yo solo, voy a pedirle a mis compañeros, mis queridos amigos del alma, que den la voz, que salgan a la palestra, que den un paso adelante. Ángel González, muy buenas tardes. No, me he equivocado de micrófono. Es que estoy yo de técnico y la hemos liado. Es lo que tiene. Sí, de hecho, que me dejaras a mí ahí, que me apañaría mejor. La hemos liado, pero bueno, funciona, mira. Sí, más o menos. De momento. Más o menos. Bienvenido, ¿qué tal? Falla un poco el termostato este que tenemos aquí, porque yo creo que 29, debemos andar cerca de los 33, 34. Sí, es posible. ¿Tenéis el ventilador puesto? Sí, pero como que... Ya sabes que ahora empezamos con esa parte de la radio que no se debe decir, pero que se oye luego de fondo por ahí. Cuando intentamos no asfixiarnos de calor, empiezas a subir un poco el nivel del ventilador y se oye y se acopla y no queda bien. Yo creo que nuestra audiencia, acostumbrada a que los contenidos sean lo importante, no os permitirá esta licencia de tener un ruido de fondo extraño, ¿no? Ya que estamos en la planta 16, podríamos abrir una ventana que corriera un poco el aire, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que son estas moderneces, estos edificios modernos, sabes, de cristal, que lo hacen todo completamente cerrado y no se puede ni abrir la ventana. Y luego se les olvida poner el aire acondicionado, lo cual me parece fatal. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues mira que el tema de hoy era para que estuviera bien, que se oyera bien y lo comunicáramos bien, esas cosas bien ahí, bien abierto y bien todo, bien preparado. Se va a comunicar perfectamente. Así que yo creo que debemos abrir la ventana. Vamos a ver si te parece el programa. Bromas calurosas aparte, sabemos que vayamos empezando. Ya que estamos ahí, la ventana no podemos abrirla, podemos abrir esta nueva edición del programa. Don Luis Illana, querido compañero, que también nos acompañas esta tarde, no sé si conseguiré que todo funcione correctamente para tus oídos, que son especiales. Yo lo estoy oyendo muy bien, muchas gracias. Está bien. Y buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido y bien hallados. Ha sido un fin de semana muy intenso, pero le vamos a poner la guinda. Sí. Así que... Hoy con invitados que van a subir el nivel del programa. Sí, señor, sí, señor. Así que estamos muy muy contentos y un tanto inquietos. ¿Ah, sí? Porque el tema de la tarde, aunque es un tema que hay que tratarlo con naturalidad, pero siempre es un tema efervescente, siempre es un tema que que levanta el ánimo y sí, pasiones el ánimo. Y vamos, yo estoy encantado. Yo llevo 8 años deseando hacer este programa, pero como sois todos unos retrógrados, pero yo no, de Luis, manera, ya sabes hacer... que por mí esto se hubiera hecho mucho antes. Don Luis Illana nació para este programa. Lleva, pero para este de hoy en concreto, para este de hoy. 30 años, sí, sí, para este de hoy. Lleva 30 años esperando este momento. Sí, señor. Y ahora, llegado el momento, le corre la envidia. Sana envidia, porque he visto ciertas fotos. Sí. Iremos descubriendo. Ya las comentaremos. Iremos descubriendo. Lo malo de las fotos es que ya sabes que en este medio en el que estamos, pues hay que plasmarlas. Sí. Ciertas fotos, pero una en concreto. Pero bueno, ya lo comentaremos. No me tiréis de la lengua. Ahora estamos intrigando a la audiencia. Ahora tenemos que conseguir que la audiencia también le reconcome la envidia. Vale, bueno. No adelantemos acontecimientos, ¿eh? El tema principal es con lo que vamos a comenzar. Vamos a hablar de eso ahora. Pero bueno, también tendremos algo de actualidad. Tendremos las enfermedades raras de Marina Mora, que vuelven a la programación del Abrazo del Oso. Tenemos enfermedades raras de Marina. Además creo que van a colación. Sí, en el programa de hoy iban, yo creo que sí, que pueden resultar especialmente interesantes. Uh-huh. Y vamos, de 4 rombos ya directamente con las enfermedades raras que no sé si son raras, luego veremos. Luego veremos si son raras o si son... Marina nos las ha mandado como raras, pero ¿sabes? Bueno. Uh-huh. Y luego tendremos nuestra sección de actualidad también con nuestra parte de ecología. Sí, señor. Por ejemplo, tenemos titulares como este año 2010, camino de ser el año más cálido. Sí, las mediciones se hacen en aquí, tenemos una. Al final todo va relacionado. Tenemos una aquí mismo y las mediciones se hacen aquí y sí, en Onda Merlín, efectivamente. Efectivamente. Y hoy la temperatura va subiendo. No, pero es que además para la cosa peor, Júpiter pierde un cinturón. No me extraña, también va relacionado. Es que parece que habéis elegido las noticias. Va todo a colación. Sí. Ana Muñoz también está por ahí, que no sé qué micro tienes. Dime el numerito y te lo pongo y no hay ningún problema. El 8. El 8, pero si no hay 8. El 7. Pues el 7. ¿Eh? A ver, ¿lo tenemos el 7? Sí, ahí está, sí. Tengo muy lejos. Hola. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué querías apuntar en este momento? En cuanto a Júpiter, que como es un planeta gaseoso, lo del tema de cinturón, pues. Sí. Como siempre, la opinión. Exacto. Hay que aflojarse. Respecto a la astronomía, exacto. No puede dejar pasar la oportunidad. Claro, hay que hacer lo contrario que indica la política. Nada de apretarse el cinturón, hay que soltárselo. Y Júpiter, pues, está abriendo camino. Sí, señor. Bueno, rápidamente, Ángel González. Si nuestra querida audiencia quiere apuntarse a este programa que promete, ¿cómo puede contactar con nosotros? Pues de las formas habituales que van desde el teléfono hasta el correo. ¿Y el teléfono? 91-505-3529. 91-505-3529. Y si nos queréis escribir un correo, es muy fácil. correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Perfecto. Se permitir una música un poquito acorde, ¿no? Yo me estoy aquí arrimando a Luis ya. Así te lo digo. Aquí va a haber mucho cariño esta tarde, porque vamos a hablar del cine erótico, ¿eh? Un género cinematográfico, pues que seguramente tiene muchos más seguidores de los que, bueno, dicen serlo, ¿eh? Hoy lo vamos a descubrir además con alguien que de verdad sabe del tema. Pero antes de presentar a alguien que sabe del tema, voy a presentar a Francisco. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que tiene esto, ¿no? Que tenemos a alguien que sabe mucho, pero bueno, luego como hablaremos después con él. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos vosotros. Francisco, y también a nuestra audiencia, un fuerte abrazo de oso para todos. Francisco García, perdóname la broma. Para no, una no, vez yo, que no vienes tú de experto. Yo me confieso un ignorante en este tema y mucho más al lado de nuestro invitado, que ahora lo vamos a presentar. Uh-huh. Y toda la audiencia va a reconocer enseguida que es un experto en cine y en concreto en cine erótico. Pues si os parece, lo que vamos a hacer es irnos directamente con esa presentación, ahora conocer a nuestro invitado y meternos de lleno en un tema que seguro que os va a interesar, porque no solo tiene lo atractivo de lo visual, sino también de lo cultural, como vamos a ver. Adelante, Francisco. Tenemos con nosotros a don Tomás Pérez Niño. Tomás Pérez Niño es un entendido, apasionado del cine. Él es experto en cine erótico y para adultos. Es también especialista en coleccionismo cinematográfico, uh-huh, afiches, cartelería, fotografías, etcétera. Es un experto ampliamente reconocido en España, con apariciones en prensa. Se podría citar, por ejemplo, el diario ADN.es, del 8 del 9 del 2008, que en el reportaje dedicado al cine clasificado S, Tomás Pérez es citado como una autoridad. Asimismo, en diversas páginas web de Internet también, como la prestigiosa Wikipedia, en su entrada de pornografía, por ejemplo, utiliza su obra como única referencia bibliográfica. Ha aparecido también en televisión, destacando su participación en La Sexta, en el programa Todos a 100, elaborando un reportaje sobre el personaje de Manuel en el cine erótico. También colabora esporádicamente, escribiendo en varias revistas para adultos, y además es un estudioso e investigador del género con autoría de 3 libros, dos de ellos en colaboración con Luis Miguel Carmona, este último un gran experto en música cinematográfica. Los libros son los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine. De este libro vamos a hablar con más profundidad hoy aquí. Y también ha colaborado con él en España Erótica, Historia del Cine Clasificado S, aquí recopilando todo el material gráfico. Y en solitario es autor de Las Diosas del Cine para Adultos. Ha colaborado también en muchos libros más, pero destacamos estos libros. Actualmente también continúa investigando para preparar nuevos títulos. Y en estos momentos pues se va a encontrar en la Feria del Libro de Madrid también, en la caseta 291 de Cacitel Cine, que es una editorial especializada en temas cinematográficos. Y allí, el sábado y domingo, 12 y 13 de junio, todos nuestros oyentes lo podrán encontrar para que les firme sus ejemplares, para charlar con él, cosa que va a hacer encantado porque le apasiona el cine y también el contacto con los lectores. Y el calor, porque en la casa, en la Feria del Libro también vamos a encontrar bastante calorcito. También, pero como el tema es muy tórrido, también, claro, pues claro, hace sintonía. Tiene sintonía. Pues bueno, hoy vamos a centrarnos en su obra Los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine, ¿vale? Para realizar un recorrido por la historia del noveno arte en lo que se refiere a los filmes llamados eróticos. Uh-huh. Y vamos a repasar y comentar unas películas muy significativas de la historia del cine en general, dentro de este género. Perfecto. Tomás Pérez Niño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Abrazo del Oso. Ya sabes que aquí te vas a sentir como en casa y con mucha gente que te entiende y te comprende. Muchas gracias. Bienvenido. Pues nada, un tema, como decimos, bueno, que puede parecer delicado, que no es fácil encontrar en otros medios. Me imagino que no siempre es fácil o se puede tomar muy en serio este tema cuando te llaman de otros medios de comunicación. No sé qué experiencia has tenido, si has podido tomar todo lo serio que has podido o no ha sido así. Necesariamente el cine erótico es un cine indefectiblemente hecho y exclusivamente para mero divertimento. Uh-huh. Por lo tanto, no va más allá de su función, que es esa. Uh-huh. Pero no hay un poco de excesivo morbo en medios como la televisión. Se aprovecha precisamente la coyuntura de ver un cuerpo desnudo en una pantalla, en una imagen, una secuencia, para vender simplemente. Es una forma como otra cualquiera de publicitar cuerpo, llámese publicidad a través de anuncios, que se utiliza por grandes firmas internacionales constantemente. Y ante esos anuncios, pocas denuncias veo. Eso sí. Francisco, vamos a hacer un recorrido, decías, por la historia del cine erótico, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un recorrido porque todos nuestros oyentes nos sabrán muchas cosas curiosas e interesantes de la historia del cine erótico, y además Tomás nos va a contar muchas anécdotas que lo va a hacer muy, muy divertido. podríamos decir que el erotismo ya nace pues prácticamente con el principio del cine. En el libro de estos dos autores, en su excelente introducción sobre el género, nos cuentan precisamente eso, que ya el erotismo está en la propia época de Lumière. Por ejemplo, Edison ya rodaba películas de besos. Y algunos otros directores generaron un género que se llamaba lo que el mayordomo vio, que consistía en espiar a señoritas mientras iban desvistiéndose. Una curiosidad que a mí me gustaría preguntarle a don Tomás Pérez es cómo nos resumiría esta época y de dónde cree él que le viene al hombre esta curiosidad. Bueno, pues en principio la curiosidad, lógicamente, es por su propia condición de ser. La sexualidad va unida indefectiblemente a la propia condición humana. No se puede separar sexo, amor, ni vida. Entonces el cine, ni más ni menos, que es una exposición, una plasmación en imágenes de dos cuerpos que se pueden fundir en el mejor de los abrazos, en el mejor de los besos. No veo nada moral por completo en ello. De hecho, comentando anteriormente a esta entrevista, tú me decías que la pornografía incluso es más antigua que el erotismo todavía. Primero existió la pornografía y después el erotismo. Sin duda que sí. El erotismo es mucho más reciente como género. La pornografía ya en los últimos siglos, concretamente en el XIX, ya en España incluso se daba a pequeña escala. Propiamente el rey Alfonso XIII, a través de el conde de Romanones, ya encargaba este tipo de películas a gente especializada, llámese los hermanos de Baños u otros autores de la época, cineastas de cierta reputación y prestigio. Y las famosas cuevas de Luis Candelar de Madrid, dichas películas eran exhibidas en plan minoritario, restringido, altos dirigentes, personas nobles de la alta sociedad española, a los que se le permitía el acceso a dichas películas. A mí me han gustado dos conceptos que manejas en vuestro libro y que yo se lo dejaría caer a los oyentes para que reflexionaran de ello, ¿no? Por una parte, comentas que el cine le sacia al hombre ese deseo de mirar, ese deseo de curiosidad. Y por otra parte, también comentas que le permite poder ver para no tener que hacer. Esos dos conceptos yo se los dejaría ahí al oyente para que los analice y cada uno le dé la interpretación que quiera. El cine como posibilidad de mirar para saciar una curiosidad y el cine como posibilidad de ver para no hacer. Es evidente que el ser humano nos gustamos. Lo primero que un ser mira cuando ve a otro es su físico, es la primera atracción, digamos, salvaje, primigenia, lo que permite que esa persona tenga esa posibilidad, esa facultad de seguir conversando ya de entrada o la necesidad de ponerse en comunicación con ella. Si no existe esa mínima atracción física, que es a través de su propio cuerpo, ya sea desnudo o vestido, ya digamos que se pierde la magia, se pierde ese inicio de posibilidad de comunicación. Pues si seguimos repasando esta pequeña historia del cine erótico, pues tendríamos que llegar ya un poco más allá, a los años 20 y 30, que nos cuentas en vuestro libro que se produce ya una explosión del atrevimiento y de la provocación. Por un lado, surgen nuevas estrellas ya centradas en una imagen más plenamente erótica, como puede ser Rodolfo Valentino o la Divina Garbo. Y por otra parte también aparece un cine clandestino más abiertamente erótico que se desarrolla en este momento. Toda esta tendencia al final genera una serie de escándalos que provocan la aparición de la censura. Y yo te preguntaría, Tomás, ¿qué ocurrió en esta época para acabar así con la liberalidad en el cine y en qué consistió el código Hays, lo que llamamos hoy en día la censura? Bueno, pues en principio está muy claro que durante los años 20 y 30, principalmente los grandes estudios de Hollywood, había destacados cineastas del orden y nombres importantes como Erich von Stemberg, Kim Vidor, Gustav Machetti, el checo, o el mismo Ernst Lubitsch, que a través de figuras femeninas harto conocidas, verdaderos mitos, ya empezaban a mostrar cierta tendencia hacia la liberalidad sexual, hacia el atrevimiento, hacia intentar acercar al cine a través de imágenes glamurosas y sensuales al espectador de pie, ¿eh? Por ejemplo, figuras como Marlene Dietrich o Dorothy Lamour, Louise Brooks, Greta Garbo, mencionada anteriormente por Francisco, Mae West, etcétera, etcétera, han sido estrellas inequívocamente sensuales y no inequívocamente provocativas, que han empezado a ser, digamos, los inicios de la eclosión erótica dentro del cine. Hedy Lamarr también, ¿verdad?, que contáis en vuestro libro. También que es la primera, ¿no? Es la sí, primera la película del... Éxtasis, efectivamente, fue el primer desnudo del checo Gustav Machetti, que salió desnuda íntegramente en pantalla. Se organizó un escándalo extraordinario. La película, desde luego, se rodeó de muchísima polémica, pero no deja de ser un auténtico hito dentro del cine, digamos, los inicios del cine erótico tradicional. Y con los primeros desnudos, la censura, como decía Francisco, nos acordamos hace poquito que hablábamos de la película Cinema Paradiso, ¿verdad, Ángel? Esos momentos en que donde se censuraban todos los besos. El sacerdote estaba ahí recortando besos por todos lados o cachitos de carne que luego juntan en una sola película al final. Sí, que resulta curioso ver de todo esto, como lo comentaba Tomás al principio, que el cine pornográfico es realmente el precursor de todo esto, y quizá el hecho de la evolución del cine erótico como tal es ante esa censura de no poder mostrar todo, intentar tapar para seguir haciéndolo. O sea, es curioso cómo ha ido evolucionando el mundo del cine ahí para sacar este género, que aunque la pornografía ya no tiene las restricciones que tuvo en su momento, porque ya ha ido evolucionando también, y de hecho, pues sobre todo ya en los últimos años, la aparición del mundo de internet ya ha sido como, ya la pornografía no tiene límite. Esto quizás sí ha perjudicado un poco al cine erótico como tal, ¿verdad? Efectivamente, es decir, la pornografía está establecida como un perfecto negocio. De hecho, llegó a ser el tercer negocio del mundo, el más lucrativo, tras el armamento, la venta de armamento y la droga, que estaba en segunda posición. La pornografía se encontraba en tercer lugar. Ha generado unos pingües beneficios a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos y más bien en Centro Europa. Yo te quería preguntar, Tomás, hacías mención a este cine de los años 20 y de primeros de los años 30. ¿Era un Hollywood tan libertino como dicen, más incluso que el de hoy actualmente? Sin lugar a dudas. Porque hubo escándalos tremendos. O sea, por ejemplo, Erich von Stroheim, eran conocidos las orgías que organizaba, pero incluso detenciones como la de este actor para cine de niños, como era Fatih, no recuerdo el apodo, que dicen que incluso llegó a asesinar a un menor. ¿Era tan libertino ese Hollywood, sí, tan cándido de otro lado? Por correcto. Eso fue lo que provocó que los propios estudios norteamericanos, las más importantes productoras, ya preveyendo lo que iba a pasar, tomaron sus medidas correspondientes a través de ciertos códigos de autocensura propia interna, estableciendo parámetros de lo que se debería delimitar entre el espectador y lo que debe en un momento concreto ver. Posteriormente, en 1934, ya a través de Joseph Brin, el católico protestante, se estableció lo que se denomina el Código Hays, con unas medidas atroces de censura, que eran totalmente reprobables y algunas incluso ridículas. Ahora mencionaré algunas. Llegaron a haber hasta 28.000 disposiciones, que prácticamente puede ser mucho más que cualquier código penal de cualquier país. Por lo tanto, parece ser hasta ridículo que un tema de tan poca calada como pueda ser esto preocupe más a los políticos que la propia organización administrativa, social, cultural y ética de un país. Me parece una vergüenza. Porque aquí estaba metida la Liga de la Decencia y las Buenas Costumbres, ¿verdad? Y algún sacerdote católico haciendo estas normas que alguna me has comentado y me pareció graciosísima. Qué raro, ¿no? La Iglesia detrás de esto, no me pinta nada, ¿verdad? Qué raro, curiosísimo que esté la Iglesia detrás de esto, ¿no? Es extraño. Bueno, por citar algunas curiosas, me he apuntado 10, pero voy a mencionar algunas muy concretas. Hay una de las 10 que, a ver si la menciona ahora Tomás, me ha dejado especialmente preocupado. Bueno, dentro del código Hays hubo una serie de normas, por ejemplo, que el exceso de besos y abrazos lujuriosos habrían de evitarse. La pasión no puede provocar excitación alguna en el espectador. Hasta ahí parece lógico. Esa era una de ellas. Bueno, vale. Depende, evidentemente, del nivel de frialdad del espectador. Claro, ¿no? Es que eso es un poco subjetivo, porque claro, es relativo. Yo puedo estar dando un beso muy puesto y muy caro, pero, o sea, muy puro y casto, que ya he mezclado las palabras. Es que no puede ser. Sí, esto lo voy y sin embargo, lo está viendo cualquiera y se emociona. Pero bueno, vale, subjetivo, sigamos. Bueno, por ejemplo, se prohibía, esta sí que me parece grande, se prohibía mostrar relaciones interraciales. De cualquier tipo, me imagino, no solo de ya carnales, tipo. Claro. Da igual. Como escandaloso. Probablemente tampoco se podría mostrar una persona con un perro negro. Sí, era evidente. Si el perro era blanco, a lo mejor hasta lo aceptaban. Sí, porque hemos pensado todos que iba directamente por eso. Vamos a ver. Por ejemplo, no se mostrarán los genitales en ningún modo de un niño. Eso hasta cierto punto me parece bastante coherente como medida. Fíjate, con eso sí estoy de acuerdo. Igual que digo unas, digo las otras. Los besos, muy gracioso, no deberán durar más de un segundo. Por favor. Yo no le doy ni a mi madre un beso de un segundo. Ya te digo. Y beso más cándido que ese no creo que haya. O sea, esto, fíjate. Es que estaba el sensor con el cronógrafo ahí. Por supuesto que sí. Madre mía. Segundo al milímetro. Pero la más graciosa de todo es la disposición 10 que me ha apuntado. Dice que no se puede mostrar el ordeño de una vaca. Esa, bien. Por favor. A esa me refería yo. Por favor. Vamos a ver. Porque puede sugerir. Por ahí se puede. Como todo va relacionado, luego hablaremos y el de una director noticia. Puede sugerir ahí, Francisco, acabas de dar una de las claves. Puede sugerir. Entonces, ¿por qué en vez de censurar la película, no censuras al que la ve? A ver. O sea, ¿y por qué no terminamos censurando la vaca? Claro. Pero bueno. Vamos a ver, que yo me he criado en un pueblo con mucha gente y nos hemos sentado de toda la vida como ordeñaban a las vacas y no he visto nada sexual en ello. O sea. Imagínate. Es que cuando el otro día estaba viendo esa, no puede ser, la tuve que volver a leer, digo, ordeñar una vaca. Sí, efectivamente, está diciendo que no se puede ordeñar una vaca. En fin. Sí, Tomás ha buscado ahí el ejemplo más divertido de hasta dónde puede llegar ya el esperpento de un exceso de rigor en la aplicación de las normas, ¿no? Es que esto claramente es eso, ¿no? Un exceso de rigor. Hombre, hay muchas que sí que están marcadas por la época en la que se vivía en ese momento, como por ejemplo lo de las relaciones interraciales, claro, que llevan claramente enfocadas a que no aparezca una persona de color, independientemente de otro color que no sea el blanco. Iba enfocado a privar de derechos, claro, de los derechos legítimos a las personas que no eran de raza blanca. Iba directamente a eso, ¿no? Pero luego, sin embargo, hombre, por ejemplo, la que comentabas de no mostrar los genitales de un niño, esa me parece bien. Sí. Esa me parece bien incluso ahora. Sí. O sea, ahí, como decías tú, estoy tanto por un lado como por otro, las cosas que nos parecen bien, sí. Por supuesto que sí. Me parece execrable utilizar a los niños en ninguna forma. Si hay algo que me repudia dentro de todo el tema de la pornografía, precisamente es el tipo de gente que pueda ver pornografía infantil. Eso me parece verdaderamente lamentable. Ese es uno de los problemas que siempre está... Puede ser asociado a ello y... Que por desgracia se asocia. Sí. Y eso más que un tipo de cine o tal, eso yo creo que es una perversión. Sin duda. Que no debería estar relacionada. Lo que pasa es que se tiende a meter todo en el mismo saco, sobre todo cuando no se conoce. Y ese es uno de los problemas principales que tiene la pornografía y el cine erótico, con lo que estamos viendo esta noche y esta tarde, que siempre ha tenido esa coletilla de depravación o de perversión que realmente no es tal. Porque, vale, sí puede haber, de hecho ha dado cabida a muchas cosas, a muchos temas, a muchas... Bueno, eso mejor no, tú no creo que nos pueda ilustrar nadie esta tarde, pero... Ahí es lo que hablábamos antes. Está también en juego la condición del que mira. Porque realmente tú lo estás viendo en base a tus criterios, en base a tu forma de ser, en base a tú cómo ves las cosas. Y lo que comentabas, tú le puedes estar dando un beso a tu madre, que es lo más casto y lo más puro del mundo. Y a lo mejor yo me estoy poniendo solo de verlo. Claro, porque si entonces, mi madre es Raquel Welch, claro. Entonces a lo mejor ahí te ponías hasta tú. No, pero a ver, a lo que voy es que... ¿Por qué voy a censurar el hecho de que tú te des un beso con tu madre? Si realmente el problema no está en ese beso, sino en la persona que lo está viendo, que lo puede malinterpretar. Lo que pasa es que, claro, eso es más complicado, porque entonces ahí sí que no habría negocio, ¿verdad, Tomás? Indudablemente que sí. Uh-huh. Ahí prima el hecho de... El incesto ha sido uno de los, precisamente, siempre temas favoritos del cine pornográfico, jugar con ese tipo de cosas tirando ya morbosas a, digamos, poco frecuentes. Uh-huh. Quizá eso también pudo venir un poco ligado por el hecho de no tener que ser tan explícito, esa cortarle las alas al porno, hacerlo erótico, intentar darle una vuelta de tuerca y mostrar ese tipo de relaciones para hacerlo es un poco más... Es. Así es. Sí, ¿verdad? Ha influido decisivamente en el tema. Uh-huh. Vamos a continuar, Francisco, si claro, claro, porque estamos además en un punto muy interesante y es que si existe la censura, tiene que existir una contracensura. Exactamente. Los directores de esta época también se buscaban sus intrincados métodos ingeniosos para burlar la censura. Y aquí yo le querría preguntar a Tomás, ¿cómo hacían los directores de esa época para insinuar? Ahí queremos llegar. Bueno, pues los métodos eran muy variados. En España especialmente, el caso me llama más la atención, el nivel de censura llegaba incluso a los propios programas de mano, los folletos que se repartían en los cines gratuitamente, cuando el espectador iba a ver la proyección. Se cambiaban títulos de películas por considerarlos improcedentes. Se recortaban incluso caricaturas, porque la mayoría de ellos eran dibujos. Entonces se les ponían adecuados sujetadores para cubrir ciertas desnudeces. Y no digamos los, otros pormenores. Los retoques fotográficos los de en aquella época. El Photoshop ya se utilizaba. Pero sí, para tapar las actrices, ¿no? El escote, ¿verdad? Se pintaban en... Sí, además que eso recordaba... Además que se notaba un montón. Veías la forma del vestido y cómo... Pintado por encima para hacer subir el escote y que no se viera nada. Por supuesto. Y ese sistema de autocensura llegó hasta prácticamente el año 83, cuando a través de la ley Miró desaparece el cine clasificado ese. O películas eróticas españolas que únicamente se dieron en España, pues también se censuraban los fotogramas de los cines, se ponían unas estrellitas estratégicamente situadas sobre los genitales de la mujer y sobre los pechos, con el fin de que dichas partes no fueran exhibidas. Y también los guiones se cambiaban en el doblaje, ¿verdad? Porque sin duda, tú también lo de los guiones esto, es muy gracioso. Un caso muy llamativo fue la maravillosa Mogambo, la película, que dado el doblaje tan lamentable que se hizo en España, por cierto, anticipo que esto es un error simplemente, los dobladores españoles son bastante buenos. Tienen fama de ello. Tienen fama, ya de... lanzo una... un pequeño capote hacia ellos, porque son verdaderamente buenos. Quitando ese pequeño desliz... Pues en la película, en el doblaje, colocaron a un matrimonio como si fuesen hermanos. Entonces, claro, se trastocó completamente. Un desliz, un poco... Todo lo típico, claro. Delicado. Lo propio, exactamente. Para que no hubiera adulterio, pues crearon una situación más embarazosa, ¿verdad? Efectivamente. Claro, se fue peor. Para que no haya adulterio, mejor incesto, que queda más. Se les fue de las manos por completo. Mejor que lo hubieran dejado en versión original. Pues sí. Otras películas que se libraron, por ejemplo, del tijeretazo fueron la maravillosa obra maestra de Kim Vidor, Duelo al Sol, en la escena final de Los dos amantes, muy sensual, por cierto, o El pasional beso en la playa del largometraje de Aquí a la eternidad, también bastante famosa. Eso duraba más de un segundo. Por supuesto que se libró. Y no fue censurada, se libró del censor. Aquí también se empezaron a abrir ciertos cánones de, digamos, permisividad. Llámese la obra maestra de Elia Kazan, Baby Doll, en las que se mostraba claramente un perfecto alegato a la pedofilia. Tema ciertamente tabú. O en la misma y famosa Gata sobre el tejado de Zinc, al tratar el tema de la homosexualidad. También es muy, muy claro. La extraordinaria película de Louis Malle, Los amantes, en los que se hacía una simulación de estar dando placer sobre los genitales femeninos de una forma bastante acusada y bastante explícita. En España, cierto es que los códigos de autocensura los conseguimos salvar bastante bien. Había directores atrevidos, y las estrellas favoritas del despropósito fueron especialmente Carmen Sevilla en la película El techo de cristal, por ejemplo, de Eloy de la Iglesia, famosa por su controversia sexual. También tenemos casos como los de Rocío Jurado, recuerdo La vil seducción, una película en la que también era bastante explícita la forma de exposición de la citada actriz, ya fallecida. Pero los dos ejemplos más claros los encontramos especialmente en Sara Montiel. También en Lola Flores hubo código de autocensura muy fuerte. Ahora mismo tiene que haber gente que se echa las manos a la cabeza. Dios santo, Lola Flores. Sí, sí, sí. Y por supuesto Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, Concha Velasco, también ha sido bastante... Incluso Marisol. Marisol, indudablemente que sí. Y Marisol precisamente ha sido la actriz más polémica en ese terreno. También ideológicamente, ¿verdad? Por el resto. Sí. Pero es que hay una cosa que muchos hemos conocido hace relativamente poco. Y es que había películas que en determinados momentos se rodaban dos versiones. Una para exponer aquí y otra para el extranjero, con esas escenas, digamos, más explícitas. ¿Esto es cierto, Tomás? Eso es rigurosamente cierto. Os voy a decir varias películas, ya en la época más o menos moderna, digamos años 80, con la famosa clasificación S, que era una clasificación única en toda Europa. Se adoptó esa medida para recortar películas evidentemente pornográficas que pasaran unos códigos de censura, y estábamos hablando ya de finales de los años 70, principios de los 80. Había dobles versiones en la práctica totalidad de las producciones españolas. Había una copia que se difundía en el extranjero y una copia que se presentaba o proyectaba en las salas convencionales españolas. Cierto es, hay Apocalipsis sexual de Carlos Saurez, por ejemplo. Sueca bisexual necesita semental, por ejemplo, también tenía doble versión. Y muchísimas. La pionera de todo ello fue Susana Estrada, que es el auténtico icono de la liberalidad sexual de nuestro país. Pero incluso en esas películas que mencionabas antes, con Sara Montiel, con... ahí se me ha ido ahora mismo la... Rocío Jurado. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Gracias, Francisco. Había esas dobles versiones, porque yo me acuerdo que me comentaba mi padre, he estado en los estudios Sincronía esta tarde y he visto tal escena que no se veía en la película. Es decir, no me mentía mi padre en aquella época. Por supuesto que no. Por papá, eres un crápula. A ver, lo que me tenías que haber hecho era haberme llevado. Indudablemente. De ponerme los dientes largos, me tenías que haber llevado contigo. Luis, la envidia toda la vida con la envidia. Gracias. Cierto es que hubo censura, incluso en esas películas. Quizás más todavía que en las actuales. Eran más estrictos los censores. ¿Cómo se agudizaba el ingenio? Porque, claro, supongo que el igual que se aplicaba censura a unas, las otras, para que no se les aplicara la censura, había como que medio hacerla de tapadillo, ¿no? Porque... claro, supongo que eso luego tiene que salir por algún sitio. Y si la quieres sacar al extranjero, poco más que te lo llevas en una mochila y lo sacas tú de viaje, o... Sí, porque, perdona, depende del país, hay un tipo de censura en uno u en otro. Sí. Porque incluso en las que no son del género, en una cualquier otra película, hay censura. Y dependiendo en qué país se vea, hay censura más o menos. Por lo menos es mi percepción. Sí, sí, es cierto. Uno de los países más hipócritas en ese sentido precisamente es Estados Unidos. Inglaterra también tiene serios problemas de censura. Preferentemente Italia es mucho más permisiva, Francia también, Alemania. Quizás el auténtico maestro, que ya le han dado un homenaje dándole el Goya honorífico, ha sido Jesús Franco, el multinacional español, digamos, el hombre todo terreno del cine español. Es imposible catalogar la producción que tiene de películas. Yo creo que ni él mismo lo sabe. Probablemente. Y era muy curioso porque hay unas memorias editadas por él que son ciertamente graciosas, en las que cuenta anécdotas de rodajes, y la verdad son toda una delicia. Es un ejemplo de cine cutre, pero con ese encanto casposo de cocidito madrileño. Y desde aquí también un saludo para Sara Montiel, ¿verdad? Que hay que decirle que eres y has sido muy grande. Una gran actriz española que nos ha llevado por el mundo. Una mujer bellísima, sí, y una gran actriz. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, pues siguiendo con esto, estamos en un punto también ahora muy álgido, ¿no? Que son eso, a finales de los 60, los 70, como decía Tomás, acaba la censura con la ley Miró y empieza en España el género que se llamó clasificado S, como nos estaba contando nuestro invitado, pero también el cine de destape, en Italia la comedia erótica italiana, y nos cuenta este invitado y su colaborador en el libro que todo un erotismo de género en el mundo. Y yo te preguntaría, Tomás, si es la represión el origen de este desmadre, como decían en la época, o de esta provocación, como diríamos hoy. Bueno, eso es muy sencillo. Evidentemente la política manipula las conductas, como lo manipula la religión, respetando obviamente a todo aquel creyente, ante todo digo eso, respetando cualquier idea política, todo lo que sea censurar, prohibir, marginar, es malo para la condición humana, es reprobable. La libertad de expresión debe de imperar ante todo. Debe ser la posibilidad de comunicar ideas, debatirlas, implantarlas si fuese necesario y si hubiese un consenso. La censura lo único que hace es reprimir al individuo, reprimir sus instintos. Es evidente que tiene que haber unos cánones mínimos de comportamiento, de educación, pero todo lo que sea reprimir entiendo que es perjudicial para el ser. No le ayuda en absoluto a expresarse, a ampliar sus conocimientos, a esparcir incluso su sexualidad. Todo aquello que es marginable termina siendo más atractivo, la gente va más hacia ello, lo que nos lo permiten no lo quiere nadie, todo aquello que se prohíbe, todo lo que se autocensura, es precisamente lo que la gente te pide, por lo tanto, mejor no prohibir, simplemente controlar. Resulta curioso que siempre, ahí tiene razón Tomás diciendo eso, porque parece que cuanto más te prohíben hacer algo, más te empeñas tú en hacerlo. De hecho, Tomás me comentaba que cuando se acaba la censura, cuando se acaba la prohibición y demás, se perdió un gran parte del interés por todos estos filmes de esta época picantes, diríamos, entre comillas. Justamente cuando desapareció la prohibición, desapareció el interés, ¿verdad, Tomás? Sin duda que sí. Es como al niño que le quitan el caramelo, el que le esconden el caramelo y no pasa nada. Pero en el momento que lo ve, lo quiere. Efectivamente. muy agudo, sí. Sobre todo cuando el caramelo se lo estás dando como un premio o como algo excepcional. Efectivamente. Cuando le das caramelos todos los días, ya... Pero mejor dáselo pelado, ¿eh? Para que no tenga que molestarse, ¿no? Sí, eso también, eso también. Y alguno lo quiera hasta mascado, ¿eh? Alguno lo querría hasta mascado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí solamente, ¿no? 10 minutitos nos quedan para las 8 de la tarde. Aquí seguimos con Tomás Pérez Niño, bueno, con Francisco, con Luis, con Ana, con Ángel... Hablando de cine erótico, muy muy a gusto, muy divertido y también con muchísimas... No, hablando de cine erótico, yo creo que un poquito del reflejo de la sociedad, yo creo que también. Sí, hombre, es que es el cine, si no es un reflejo de la sociedad. Y con, muchas veces de con esas restricciones, sí. Y con ese tijeretazo y con ese afán por saltarte en la tijera y seguir haciendo cosas. Claro. Es un poquito un reflejo de cualquier sociedad. En este caso ahora, esta última parte un poco más de la nuestra, con ese... cine ese, pero yo creo que es un poco un reflejo de cualquier tipo de sociedad, sí, que sí, ha ido evolucionando. Sí. Lógicamente cada vez hay menos, eso es, menos recortes, aunque los hay de otro tipo y más encubiertos. No son tan explícitos ahora que no vengan diciendo que se den un beso de un segundo porque te engambre, por ahí, ¿de qué vas? Sí, pero vamos. Pues nada, vamos a poner un poquito de música y vamos a recordar el teléfono, si alguien quiere acercarse a esta charla. El 91-505-3529. El 91-505-3529. Sí, se lo sabes. Sí. ¿Cuál has dicho? 91-505-3529. Me parece perfecto. Tenemos un problema con una botella de agua, si podemos abrirla o si no le damos otra a nuestro invitado. Decimos el correo también. El correo es el correo arroba elabrazodeloso.es. Sí, eso, si queréis decirnos alguna cosa, si queréis participar, si queréis lo que sea, trasladarnos algo para nuestros contertulios de esta tarde, tenéis abiertas las líneas. Pues venga, vamos con un poquito de música y después seguimos en el abrazo del oso con este tema que nos está divirtiendo mucho y también nos está generando mucho interés y mucha reflexión. All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. ¿Sabes de cuál es esta, Ángel? Tú que eres experto también en esto del cine. Yo no, yo cuando hay expertos de verdad, yo me quito el sombrero y reconozco las tablas. Bueno, pero ¿te sabrás de qué película es esta, por lo menos? Venga, anda, dilo. Tonto, ¿no lo sabes? No. Hombre, ¿la de Full Monty? Ya, lo sé, pero bueno, no le va a decir, te vas a decir que lo dejarás tú. Ay, sí. Que no te acordabas. Qué grande, sí me acordaba. Sí, la he visto varias veces, además. Te voy a proponer una cosa. Uy, que... no sé yo si sí, proposiciones hoy, no sé. Estrecho. Vamos a tener que hacer algo, porque luego estas tertulias que se hacen en los impas de música también tienen su enjundia. Vamos a tener que poner una grabadora. Vamos a tener que poner una grabadorcita aquí, porque hay veces que salgan cosas fuera de antena que... Sí, lo que pasa es que, por lo que he oído, no eran cosas que se puedan contar. A ver si van a venir los geos. Da igual. Raro es el día que no viene los geos aquí, o sea que... Bueno. Yo por mí encantado. Bueno, ¿y qué tal si comentamos unas peliculitas para los oyentes? ¿Qué os parece si comentamos unas películas? Sí, vamos a hacer un recorrido por algunas películas del cine erótico. Grandes clásicos, en algunos casos, y de una factura y una calidad altísima, como vamos a comentar. Gracias a Tomás Pérez Niño, nuestro invitado de hoy, en el abrazo del oso. Ya casi las 8. Antes, cuando hacíamos el programa por la noche, ahora serían las 12 y pico, y sería una buena hora. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora somos vespertinos. Sí, también es buena hora. Pero tenemos alma de nocturna. Hay que quitar tabúes. Eso sí. Y mejor que empezar a hablar de las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, de estos temas. Eso es. A ver, si lo relegas a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, pues al final... Porque además estamos hablando de una manera que se puede comentar y poner a quien sea y a cualquier hora. No hay ningún problema. Efectivamente. Pues nada, aquí seguimos en el programa y Francisco nos estaba poniendo sobre la pista de algunas películas. Sí, porque me gustaría comentar alguna que para los oyentes pues sean películas famosas, de mucha calidad, que las conozcan sobradamente y que a lo mejor no se han percatado de curiosidades o del interés erótico que tienen. Una de las películas que a mí me gustaría comentar es ciertamente la emblemática, ¿no?, de este tiempo que hablábamos de la censura, de los años 70, y... emblemática en todos los aspectos, que es El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. Una película que los españoles veían en escapadas a Perpiñán, y que yo le querría preguntar a Tomás qué esperaban esos españoles encontrar en esa película y qué encontraban de verdad, porque yo no sé si es erotismo o intelectualismo. Bueno, Francisco, efectivamente El último tango en París, solamente voy a mencionar un pequeño comentario del propio Bernardo Bertolucci, entendiendo que era una historia desgarrada de amor, enmarcada en el romántico y melancólico París de los 70. Por tanto, es una película eminentemente no erótica, tiene sus puntos eróticos, llámese la famosísima secuencia de la mantequilla, que ha dado la vuelta al mundo, precisamente pasó de boca en boca. Quizás eso sea lo que haya mitificado a esta película, que no es ni más ni menos que una preciosa historia de amor, de dos seres que se encuentran, que son ajenos, que quieren ver dentro del mundo del sexo y sobre todo del amor, de su soledad, algo más. Pero desde luego, El último tango en París me sorprende esas colas interminables en los cines. No entendí en ningún momento la respuesta del público, quizás la mera represión hacía que la película se mitificara en exceso. Y en Italia le castigaron a Bertolucci también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bernardo Bertolucci fue castigado, obligado a retirar copias en las proyecciones de varias salas italianas, llegando a la exageración el propio gobierno de prohibirle votar durante 5 años. Es exageradísimo, sí. Viva la libertad de expresión. Es exageradísimo. Quizá una gran parte del encanto de esta película sea la figura del protagonista, de Marlon Brando, que yo creo que es un icono del galán masculino, con un atractivo salvaje, a veces incluso un poco brutal. Yo le recuerdo en películas como Un tranvía llamado Deseo, que como las otras obras de Tennessee Williams, está cargada de erotismo, de fuerza dramática. Y yo te preguntaría, Tomás, ¿qué ha significado Marlon Brando como modelo de galán erótico y qué figura femenina podría ser comparable a él? ¿Brigitte Bardot, quizá? Bueno, efectivamente, vamos primero a hablar de los hombres, aunque yo preferiría hablar de las mujeres, pero vamos a seguir el guión establecido. Minuto y medio, nada más. Nada más. Lo imprescindible. Tampoco profundices mucho, que estamos en mayoría hoy. Salvo que Ana tenga algo que objetar. Perdona, Tomás, que tiene. Bueno, efectivamente, Marlon Brando ha sido todo un icono del hombre rudo, viril, bien aparente, capaz de atraer a muchísimas mujeres, ensoñarlas, sin lugar a dudas. Pero también ha habido otros mitos, que llámese Rodolfo Valentino, ha sido otra de las figuras. El mismo primer Don Juan, en la figura de maravillosa de aquella película de Alan Crosland de 1927, John Barrymore, también interesante figura. ¿Quién nos recuerda al mítico Johnny Weissmuller? Con ese cuerpo espectacular y tantos y otros. Muchos más modernos, llámese Paul Newman, llámese, por ejemplo, Robert Redford. ¿Quién no se olvida de figuras de esa talla, por ejemplo? ¿Y del cine de hoy en día, qué galán tú crees que es el que más influencia tiene sobre las mujeres? Es difícil de poder definir uno, elegirle. Tal vez me atrevería a decir que George Clooney. Yo creo que sí, que ha sido el último que se ha catalogado un poco con esa etiqueta de... Porque yo creo que también se ha desvirtuado un poco esa imagen, ¿verdad? Del galán de cine, como... Sí. Ahora sí hay actores que son muy guapos, sí, o muy tal, o tienen un físico impresionante y tal, pero el tipo del hombre atractivo que arrolla solo con aparecer, bueno, en pantalla, yo creo que... Figuraría esa... quizás un segundo, añadiría a ellos un segundo nombre, el francés Olivier Martinez. Me parece... bastante atractivo para la mujer. ¿Cuál dirías? Como hombres elegantes, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué? Acércate. Piensa con el micro delante. No te pongas nerviosa delante del micrófono. Es que ahora no me sale el nombre. ¿De qué película? ¿Cuál película? Snack, cerdos, diamantes. Brad Pitt. Es lo que digo, pero Brad Pitt entraría más. Sobre todo es que siempre me viene, por desgracia para él, me viene siempre la misma imagen, Leyendas de Pasión. Dios, y es no, que era el típico de... Cuando se trata el cuerpo, es decir, tiene un buen cuerpo. Claro, pero no es un galán tan elegante, no, como estos que estamos hablando, tan seductor, ¿no?, tan atractivo. Estamos hablando ahora de galanes, ¿no?, como Rodolfo Valentino, que seducen con una mirada, sí, o como George Clooney, que es su presencia sin hablar, su imagen, ¿verdad? Uh-huh. Este tipo de galán es escaso en el cine, ¿no? Uh-huh. Johnny Depp, quizá. Puede ser también. Sí. Tiene un extraño atractivo, una fascinación, un hipnotismo. Yolanda Barré nos lo he citado, ¿eh? Que es el tuyo. Hay otro que me viene a mí una cervecita. Ahora, me pasa lo mismo que Ana, tampoco me acuerdo del nombre. Es ese actor que a mí no me gusta nada porque me cae fatal. El de Dinero en la Sombra y... Ahí ahora no va a salir cómo se llama este actor. Harrison Ford. Es... Lo diré. Sin Connery sí que da la percha. Sin Connery es un caso particular porque parece que no atraía tanto en su época de 007, que también, y sin embargo, de más maduro. Es como el buen vino, ha ganado con los años. Sí. Que se lo digan a la mujer de Michael Douglas, que dijo que en la película que rodó con él, esta de La Trampa, creo que se llamaba, y dijo: con perdón de mi marido, es el hombre más atractivo con el que me he topado. El señor Sean Connery. Ya me salió el nombre, Clive Owen. Don Tomás, prosiga. Que da un poco esa imagen de masculina, dura, con presencia, con un hombre de envergadura, pero no sé, a lo mejor ahí vosotros no sé cómo lo veréis. Yo es que a mí no me acaba de gustar. Entonces, por ahí. Pero yo creo que también daría un poco el perfil de ese tipo de actor. ¿Y de las mujeres, quizá Brigitte Bardot? Sin lugar a dudas, Brigitte Bardot ha sido un icono sexual, erótico por antonomasia. Pero yo añadiría también un segundo nombre, denominada coloquialmente como el cuerpo, Raquel Welch. Habría muchísimas más que añadir, pero bueno, Sofía Loren. Digamos dos ejemplos. Italianas es posible que Sofía Loren. Francesas yo me atrevería a decir que Catherine Deneuve, por su elegancia. Sí. Habría muchas. Española quizás Sara Montiel, ¿no? La mujer más... La más internacional también. La más internacional, sí. Sí. La que más sería conocer fuera de este país. Al final hemos hablado más de los hombres que de las mujeres. Hemos pasado cuando las mujeres casi sobrevolando. Imperdonable. Estábamos hablando de cine erótico intelectual, con estas películas Un tranvía llamado Deseo, también El último tango en París. Y si hablamos de cine intelectual, habría que destacar a Pier Paolo Pasolini y su trilogía de la vida, Los cuentos de Canterbury, el de Camerón, Las mil y una noches, basadas en importantes obras de la literatura. Y yo le preguntaría a Tomás Pérez Niño, ¿qué había en la cabeza de Pasolini cuando se adentró en este juego cinematográfico que lo llevó incluso a problemas con la justicia, como nos cuentas en vuestro libro, o incluso hasta la muerte, y si verdaderamente su obra fue tan escandalosa? Pier Paolo Pasolini ha sido una de las personalidades más controvertidas de todo el cine italiano, muy a diferencia de directores de la talla de Luchino Visconti, quizás, el mismo Federico Fellini, Rossellini, De Sica, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Quizás ha sido el más controvertido, el más polémico, el más radical. En su filmografía siempre ha habido una apreciación, un sentido obvio que salía, le afloraba sobre su condición de homosexual, que se ha mostrado en muchas de sus películas, en Las mil y una noches, en Cuentos del Decamerón, por supuesto que en Pocilga, en Edipo Rey, en Teorema y en Las mil y una noches. Pero especialmente tiene una película que yo creo que es la que ya le llevó a producir los problemas con la justicia, incluso la que acabó con su vida, que fue Saló, o Los 120 días de Sodoma. Película, sin lugar a dudas, una de las más brutales y crueles que he visto en mi vida. Una película que se hace difícilmente soportable. Tengo entendido que dicen que no todos los espectadores son capaces de llegar a verla hasta el final, de tan impactante que es. Es dura. Sí. Una película es dura. Sí. Es una película bastante, no solo polémica, sino verdaderamente cruel y, desde luego, reprobable. Hemos de hacer la salvedad de que está basada en la obra del divino Marqués, el Marqués de Sade. Mente totalmente especial, una mente diferente, que hacía de toda su literatura un mundo, una mente muy brillante, pero demasiado pervertida. Pero, lógicamente, ese tipo de perversiones no todo el mundo es capaz de asimilarlas. Sin lugar a dudas. Luego ya empezaron a tener, a raíz de estrenarse Saló, a los pocos meses, aparece muerto en un descampado de la población italiana de Ostia. Muere a mano de Giuseppe Pelosi, un italiano de 17 años, que había estado con él, parece ser. Y muere en colaboración de otras personas que le producen el fatal acontecimiento. Con cierta, digamos, una forma demasiado sórdida de morir, ya que antes de que le terminen de matar, a base de golpes y múltiples daños físicos, le llaman comunista, maricón y guarro. Entonces, pues su personalidad controvertida le llevó a su propia muerte. Tal vez. No se le supo respetar, o él entendió mal la conciencia social. Entiendo. Hombre, yo creo que hubiera sido digno de respeto el hecho de que se hubiera atrevido a hacer lo que hizo. Sí, es probable. Y a lo mejor si lo hubiera hacerlo en los años 70, lo hubiera hecho ahora, pues... Es probable. No hubiera pasado de un escándalo mediático, pero no hubiera llegado a esto. Quiero pensar que no se hubiera llegado a esto. A modo de conclusión con el personaje, decir que a los interesados en su filmografía, en su vida, en sus hechos y anécdotas, hay una obra excelente del escritor Miguel Ángel Barroso, que se llama Pier Paolo Pasolini, La brutalidad de la coherencia, un minucioso estudio de su vida y obra. Sí. Seguro que le va a interesar a muchos oyentes, y sobre todo a partir de lo que han oído aquí, que alguno seguro que querrá aproximarse más a su obra. Y desde luego le recomendamos desde El abrazo del oso, y le damos un aplauso por su libertad y por defender el cine en el que él creía. Estamos hablando de cine intelectual, cine erótico intelectual, y el cine intelectual por antonomasia, si tenemos que mencionar a un director, pues tendremos que mencionar a uno inteligentísimo como fue Luis Buñuel, que mencionas en vuestro libro en dos filmes distintos, Belle de Jour y Ese oscuro objeto del deseo. Todos los oyentes que quieran saber más de estas obras, pues cuando lean tu libro, pues aprenderán muchas cosas curiosas sobre el cine en general de Buñuel y sobre estas dos películas. Pero yo te preguntaría aquí que nos intentes explicar cómo conjugaba Buñuel el surrealismo y la crítica a la burguesía, por un lado, con el contenido erótico. Bueno, Luis Buñuel, el genio de Calanda, como yo le denomino, ha sido la figura más importante, a mi entender, del cine español. Una mente irrepetible, una visión ácida de la condición humana, de la sociedad, de sus miserias, de sus defectos. Hay un maravilloso documental, Las Hurdes Tierras sin Pan, que es un ejemplo extraordinario de denuncia social de las condiciones en las que viven algunas personas, esa miseria, esa pobreza tan extrema. Es una verdadera obra maestra. Buñuel se ha caracterizado preferentemente por la crítica a la alta burguesía, ya lo ha demostrado en El discreto encanto de la burguesía, lo demostró también en una crítica social a través del Fantasma de la Libertad, lo ha demostrado en películas como, por ejemplo, ¿qué decir? Los Olvidados, también es otra de sus obras maestras. Luego ya la religión ha sido una constante en su vida, en su filmografía, como lo ha sido el sexo. La religión, obras como Simón del Desierto así lo atestiguan, tiene obras donde la condición humana se explicita de una forma admirable, como es Viridiana, y luego el sexo lo trata excelentemente en películas como Diario de una camarera, con una maravillosa Jeanne Moreau, plenamente erótica, plenamente sensual, o bien la que mencionamos anteriormente, que es Belle de Jour, su verdadera pieza de orfebrería erótica. Belle de Jour es una película extraordinaria en donde una mujer frustrada, frígida, decide convertirse en prostituta de noche. Su alta capacidad económica y social la hacían ocultarse en buena medida, sin saber ese trasfondo que tenía de doble vida. Sus actitudes sadomasoquistas añaden mayor morbo al personaje ante esa frialdad que demuestra en toda la película el personaje de Severin. La película es una verdadera obra maestra del erotismo. Impresionante Catherine Deneuve. Sin duda. Y además trata muchos temas, ¿no? La prostitución, el masoquismo, el guayanismo, ¿no? Efectivamente, trata lo que es el negocio de la trata de blancas, como es lógico, o la prostitución. Trata también los más bajos instintos sexuales llevados al extremo, etcétera, etcétera. Sin duda, Buñuel es uno de los grandes referentes del cine. No era eso, Leo, en este país. Y por desgracia, en este país no es tan conocido como debería. Siendo lo que ha sido, hay mucha gente que le suena el nombre y le suenan dos películas, pero realmente toda su obra. También debo de decir que hay tres fases en su filmografía muy claras, muy definidas: la producción española, la producción francesa y la mexicana. Me sigue interesando sobre todo y especialmente la época de México. ¿Y su época surrealista, qué te parece? Bueno, su época surrealista, me voy a circunscribir única y exclusivamente al Fantasma de la Libertad, hecha en el 73 en Francia. Me parece una película excesivamente irreal, ya lo dice su propio sentido, es surrealista. No me parecen unas situaciones creíbles, pero lo comparo como pudiera hacerse a nivel de pintores con un Dalí o un Picasso. Hizo una boutade de película, me parece totalmente increíble muchas situaciones de las que cuenta, pero también analiza muy en profundidad, de nuevo, la crítica a la sociedad, que se ve muy clara en toda la película. Analiza la crítica a la alta burguesía, por supuesto a la religión y naturalmente al sexo. Podríamos decir quizá que Buñuel en sí mismo es un género, ¿no? El mismo, sí. Igual que Pasolini, quizá en otra medida son un género en sí mismo, ¿no? Sí, Luis Buñuel es un personaje irrepetible, igual que en otros países se han dado otras figuras, llámese Charles Chaplin, otro personaje irrepetible, el mismo Buster Keaton. En fin, cada país tiene su propia producción de pequeños genios. Entristece que no oír ningún nombre moderno en esa lista de... Pero también los hay, también los hay. Pero hay, hombre, todavía están por desarrollar mucho y tal, y esperamos que con el tiempo sí llegue a haber otro nombre más que añadir a esa lista, pero sí. Ya les han pasado que, años. ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor, aunque es... compararlos es complicado, pero igual Woody Allen sería un subgénero en sí mismo también, de los también modernos tal vez. Y fuera de las ondas hablaba con Tomás Pérez Niño antes y él me comentaba David Lynch, que le parece también un género en sí mismo, ¿no? Un autor que, bueno, tiene su sello y genera un tipo de películas propias del mismo, ¿no? El que me parece más interesante de los modernos tal vez sea David Cronenberg. Oh, es un monstruo, ¿eh? Ese señor es un monstruo, porque además ha combinado terror con erotismo, que es un subgénero también muy, muy particular. Y Cronenberg ha sido hasta feroz. Una pequeña obra maestra, controvertida, censurada en Inglaterra, que fue Crash. Efectivamente. Crash es una película que me estaba acordando soberbia, ahora mismo. Verdaderamente excepcional. Esa capacidad de fusionar el sexo humano con el metal, con algo tan carente de vida como puede ser un coche, esa necesidad de ir más allá dentro del sexo me parece propio de una mente como la de Cronenberg, un médico frustrado, pero que toda su filmografía me parece verdaderamente excepcional, desde que empezó con su primer largometraje y vinieron de dentro de pequeña obra maestra del terror. Continuamos con Rabia, continuamos con películas como Cromosoma 3, Scanners, La Zona Muerta y un larguísimo etcétera hasta llegar a sus dos obras maestras, que es Una Historia de Violencia, verdadera obra maestra, y Provenzar del Este, excelente película. Comentábamos el otro día, ¿verdad, Ana? Sí. Crash, hablando del programa de hoy, la citaban a esa película, ¿verdad? Nada. David Cronenberg, A los altares. Mañana ya vamos al Vaticano. Pero estábamos hablando de cine erótico clásico y yo quisiera cerrar el cine clásico y ya nos venimos a la época moderna, pero para cerrar el cine erótico clásico hay que citar a la película clásica erótica por antonomasia, que es sin duda Emmanuel. Y yo le preguntaría a Tomás que si Silvia Kristel contaba en la prensa que ya en una época más moderna su hijo tenía problemas en el colegio cuando la emitían por televisión, y yo le preguntaría a él en qué consistió su escándalo, su provocación, su innovación. ¿En qué consistió, Emmanuel? Bueno, yo a Emmanuel, la película en sí, la tengo un especial cariño por muchos motivos. Incluso dentro de su banda sonora, el buen entendedor de música apreciará que aparece en King Crimson. Brillante grupo de rock sinfónico, sí, de los 70. Y muy complejo. Muy complejo, por cierto. El genio de Robert Fripp. Bueno, Manuel es precisamente la película por antonomasia. Es el hito auténtico del erotismo moderno. Una película absolutamente necesaria. Que fue un completo referente. En este caso, si entiendo las largas colas a Perpiñán o a los cines franceses para verla. ¿Habla de la libertad de la mujer, quizá? Habla de muchas cosas. Habla de la libertad de la mujer. Es ella la que toma la iniciativa en todo momento en la película, bien adiestrada por aquel maestro que encuentra, ese amigo suyo. La escena del avión me parece verdaderamente sensacional. De un erotismo extraordinario. Los números de lesbianismo son excelentes. Toda la disposición de la película, la forma de rodarla, la forma de expandir con esa naturalidad todo lo relativo al sexo, me parece excelente. Jerzy Jaekin tiene dos obras maestras, una es Emmanuel y la segunda Historia de O. Incluso parece que se confunden en algún momento ya el personaje y la propia protagonista, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Es decir, Silvia Kristel, no se puede entender su carrera cinematográfica sin el personaje de Manuel, ni Emmanuel se podría entender sin Silvia Kristel. Jerzy Jaekin creo que hizo una excelente elección a la hora de buscar la actriz para el papel. Creo que da el papel perfectamente, mitad frialdad, mitad sensibilidad, ternura. Es excelente como personaje, sin duda. La gente también habla mucho de la escena en la segunda parte de Manuel de los baños tailandeses. Indudablemente que sí, porque eso yo creo que es un sueño que cualquier humano lo tiene. Esos maravillosos y dulcificados baños son perfectos para relajar. Está subiendo la temperatura, don Francisco, en la parte moderna, ¿eh? Estamos hablando de relajar, no de excitar de momento, ¿eh? Bueno, bueno. Antes de cambiar ya el chip de cine, me gustaría preguntarle a Tomás por una que también tuvo mucha repercusión. Bueno, sobre todo, bueno, siempre la asociaban con El último tango en París, tal, aunque en la temática, o sea, la historia no tiene nada que ver. Pues El imperio de los sentidos, en el año 76. El imperio de los sentidos, Nagisa Oshima no se ha considerado nunca un director especialmente, digamos, dedicado al cine erótico, ni mucho menos. El imperio de los sentidos es todo un icono. En realidad es una desgarrada historia de amor, llevada al extremo, llevada a sus últimas consecuencias. ¿Qué tiene de erótico El imperio de los sentidos? Pues podría incluso haber hasta elementos incluso pornográficos. Esa amputación del miembro masculino, esa subliminal secuencia final, hacen de la película una historia desgarradora, muy propia del cine japonés. Sí, eso sí que es cierto. Es muy, llevado, muy japonesa. Muy japonesa es, sin lugar a dudas. Porque esa es la mentalidad de ellos. Ellos son fieles hasta la muerte. Se arraigan a la vida. La mentalidad japonesa, digamos que es el código de conducta más humano que hay en las modernas civilizaciones. Pero resulta curioso esto, es que si alguien le preguntas de qué iba El imperio de sentidos, nadie te sabe decir el argumento, lo que iba de esa historia de amor tan llevada tan al extremo. Solo saben de que salían escenas que eran muy explícitas, que tuvo mucho revuelo, pero realmente nadie sabe que eso está basado en un hecho real. Sí, que ocurrió por el año 30, más o menos, 1930. Fue una historia real que se produjo, tú la acabas de mencionar, en el año 30 allí, en Japón, efectivamente. Aunque no aparece en vuestro libro esta película, tú la recomendarías también a todos los oyentes, ¿verdad? Sin lugar a dudas. El imperio de los sentidos es una obra maestra del erotismo, llevado a sus últimas consecuencias, sabiendo entender que el erotismo sigue estando limitado. En realidad es un drama, es una historia desgarradora de dos seres que por determinadas circunstancias no ven otra vía de solución que llegar a la propia muerte para culminar. Es una historia difícil, complicada. Es compleja. Porque se mezclan celos con la relación de extramatrimonial. Con... Sí. La verdad es que es una historia muy compleja. Sí. Muy compleja. Ana, hay una peli que vi hace tiempo y que también me parece un poco erótica. Se llama El amante. El amante de Jean-Jacques Arnaud. Sí. El amante es una fenomenal película. Me gusta. Entiendo que te guste, Ana. Es una película verdaderamente excelente. Muy bien llevada. Algo tiene sus matices también un poco controvertidos, ¿eh? Por las características del personaje, que entiendo que puede provocar bastante polémica. En tu libro cuentas además una anécdota muy curiosa y divertida de esta película, que es que el director era como una persona muy puntillosa, ¿no? En todos los detalles, ¿verdad? Sí. Jean-Jacques Arnaud es un perfeccionista del cine, lo ha demostrado en películas como El oso, por ejemplo. Una maravillosa alegoría, un canto a la libertad, a la naturaleza, preciosa película. Lo demostró en Busca del fuego, excelente película también, por cierto. Y como no, lo iba a demostrar en esta, por supuesto que sí. Contáis ahí que hasta para elegir la limusina inicial con la que comienza la película se gastó un montón de dinero probando, ¿verdad? Sí. Me pareció muy curioso eso. Es una de las curiosidades que contáis en el libro, entre otras muchas, y bueno, pues quería sacarlo. ¿Ves? Pero ese tipo de detalles son los que al final acaban haciendo grandes las películas, porque si incluso te preocupas porque la limusina sea exactamente la que quieres, porque quieres que incluso la limusina que aparece transmita algo a la historia... Eso va a hacer que el resto de la historia en sí sea cargada de detalles al máximo. O sea, yo creo que ahí es donde se notan realmente las buenas películas, cuando están cuidados hasta el más mínimo detalle. Sin lugar a dudas. Y yo quería traer el género ya a nuestro tiempo. Y si lo traemos a nuestro tiempo, yo creo que hay un filme que revitalizó el género en cierta medida, que fue 9 semanas y media. Y de esta película decís en vuestro libro que es erotismo para todos los públicos, y destacáis en especial su música como muy buena. Este filme trajo un nuevo concepto del erotismo, ¿verdad? Fue innovador. Sí, efectivamente, 9 semanas y media, que en 1986 dirige Adrian Lyne, famoso también por una película que a muchas mujeres le encanta, Una proposición indecente. Pues ciertamente es una película innovadora. No se pudo elegir mejor protagonista que Kim Basinger. A partir de esa película se ha convertido en todo un mito del erotismo. Estaba bellísima, estaba inconmensurable. Esa frialdad aparente le da ese toque precisamente a la película de morbo añadido. Es una película anclada en un nuevo concepto de erotismo, un erotismo más light, más descafeinado, más próximo a lo que sería estética de videoclip. Eso estaba pensando exactamente. Más parecido a un videoclip. Efectivamente. Juega muy bien con el contraste de colores, de fondos, de situaciones. Tiene momentos memorables la película. Y ciertamente fue revolucionaria en su momento. Pero también tiene escenas de carga erótica, ¿verdad? Sin duda. Hay varias escenas fantásticas. Recuerdo con especial cariño la de las escaleras. Están los dos personajes haciendo el amor bajo la lluvia, enormemente romántica, enormemente sensual y sexual. La del cubito de hielo es fantástica. Por supuesto, ahí demuestra claramente que Adrian Lyne podría ser un buen director de anuncios publicitarios. El cubito de hielo es toda una delicia, quien fuese cubito en ese momento. En fin. Luego tiene otra secuencia, la famosa, la clásica, la más conocida, que es en la que ya se muestra bailando a través de la luminosidad que permite la nevera. La nevera. excelente la imagen, muy sensual, sin mostrar gran cosa. Quiero recordar que eso fue incluso el cartel de la película, ¿no? Sí. Y es la portada también de vuestro libro, ¿verdad? Los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine. Lo habéis cogido como portada del libro. Se eligió precisamente esa por ser muy significativa. Bueno, seguimos. Seguimos hablando de cine. Y pues yo me gustaría comentar tres películas eróticas ya de nuestra plena actualidad. Y estas tres películas yo creo que son conocidas de todos los oyentes. Alguna de ellas seguro que es favorita de muchos de los que nos están escuchando. Y esas tres películas son Instinto Básico, Showgirls y Eyes Wide Shut, que algunos dicen que es el testamento del genial Kubrick. ¿Qué nos comentarías brevemente de estas películas? Bueno, pues empezando por Instinto Básico, que quizás sea de las tres la más conocida. Paul Verhoeven, director holandés, afincado en Estados Unidos ya desde hace muchos años, ya en sus comienzos tenía cierta proximidad, no le resultaba ajeno el erotismo. 1971 se produce su primera pequeña joya, que es Delicias Holandesas. En 1973 dirige Delicias Turcas, que se convirtió en todo un icono del erotismo de ese momento. Otras películas destacables de la época fueron Kathy Tippel, hasta llegar a los tiempos modernos, en los que dirige dos obras, digamos, de cierto calado comercial. Una, Instinto Básico, y en 1995, Showgirls. Instinto Básico, desde luego, es un excelente thriller erótico, de alto contenido, de alto voltaje, perfectamente fotografiado, excelentemente orquestado. Su banda sonora es maravillosa, de Jerry Goldsmith. Estamos escuchando un poco de fondo, ¿no? Sí. Hablar de Instinto Básico es hablar de un erotismo refinado, gracias a una excelente actriz llamada Sharon Stone, de una voluptuosidad a prueba de bomba. ¿Quién no recuerda la famosa escena del interrogatorio? Sudorosos ambos detectives. Además, utilizada hasta la saciedad, incluso en anuncios de cine, además. Verdaderamente prodigiosa, irrepetible. Y siempre cabrá la duda si realmente la protagonista llevaba o no bragas. Yo creo que solamente lo sabe el propio Verhoeven. Y ella. Y ella. Con toda probabilidad. La película juega con muchos elementos bien fusionados. Esa ambigüedad del lesbianismo, esos números eróticos en la discoteca con Leyline Sarel son extraordinarios, de una belleza fantástica para los que les guste el sexo entre mujeres. Las secuencias con Michael Douglas en la cama, con el picahielos, excelentes. Te mantenían en completa tensión. No sabías qué iba a hacer en ese momento. Además, le pasaron factura. Le pasaron factura penosamente. Estuvo en una grave crisis matrimonial. Tratamiento psiquiátrico por su evidente adicción al sexo. Además, está demostrado que fue cierto. La escena en la que está con Jean Triplehorn, la desgarra el sujetador, es verdaderamente prodigiosa, fantástica, de una voluptuosidad tremenda. Y luego cabe decir que ha supuesto todo un hito tanto el personaje de Catherine Trammell como ella misma. En sí, la película es excelente y merece la pena verla varias veces. Sufrió posteriormente, dirigida por Michael Keaton Jones, una segunda entrega, Instinto Básico 2, con un estrepitoso fracaso comercial, aunque ella de protagonista. Sí, pero no llegaba ni a la altura de... La película era lamentable, totalmente olvidable. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, vamos. Para nada. Yo que me hubiera dado vergüenza hasta ponerle el mismo título, o sea, no lo hubiera hecho así. Te iba a preguntar una cosa, Tomás, antes de irnos a Las Vegas con Showgirls. Ya sé que es una pregunta complicada y probablemente más para ti, ¿no? pero ¿con qué tipo de erotismo te quedarías o cuál le tendrías más cariño? ¿Al de Sharon Stone con Instinto Básico o la Basinger en 9 semanas y media? Porque es que... Es complicada esa pregunta, Es que han tenido un éxito de clamor las dos, pero qué diferencia de actrices y de matices. Te lo digo muy claro, dado mi carácter romanticón, 9 semanas y media. Además, yo me voy a sumar al voto de Tomás, pero por una razón que va más allá del entendimiento cinéfilo que podamos tener. Uh-huh. Y es, tú sigues viendo a Kim Basinger ahora apareciendo en películas y sigue teniendo la mujer una presencia en pantalla que es impresionante. Sin embargo, Sharon Stone ha perdido ya. No es esa imagen que daba hace cuando interpretó a Catherine Tramell. Ha perdido algo y yo creo que también eso influye. Pero Kim Basinger, sin embargo, sigue manteniendo... Sigue estando espléndida. Efectivamente. Lo demostró en Elia Confidencial y con posterioridad en varios films más. Fíjate, incluso el último que he visto... Bueno, no ha sido el último, pero vamos, incluso el de 8 millas, que hace un papel secundario ahí de mujer hecha polvo que está machacada por la vida y tal. Incluso ahí en esa película tiene unas escenas que está impresionante. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Me gusta hasta el personaje. Y de los protagonistas masculinos de las dos películas, para nuestras oyentes femeninas. Exacto. Que nos estén escuchando, Mickey Rourke, ¿con cuál nos quedamos? Y media, y, sí, y el hijo de Kirk Douglas. Ahí Mickey Rourke no puede decir lo mismo que... No, Mickey Rourke no. No gana con el tiempo. No ha ganado mucho. Pero en estas dos películas, estos dos galanes, vamos a decirlo así, los dos protagonistas... Yo con Mickey Rourke, desde luego. Yo más que nada porque es un papel muy, muy novedoso el que él hace, o sea, es un... Yo me quedaría también con Mickey Rourke. Yo también, pero más que nada por presencia. Es que Mickey Douglas no... Nunca me ha dado presencia. Muy blandito. Sí, le veo yo. Sí, esa es la sensación. Que por mucho que haya intentado darle fuerza al personaje, el fallo es de base. Y no me... Sin embargo, Mickey Rourke, 9 semanas y media. ¿Qué diferencia de su padre, madre? Sí, la verdad es que sí. Mickey Rourke, también Eduardo. Yo también me quedaría con Mickey Rourke en ese momento. En ese momento. Sí, en ese momento. Eso y el corazón del ángel. Luego ya cuando empezó a boxear ya lo olvidamos, sí, porque... Sí, sí. Por cierto, está intentando volver ahora por ahí. Oye, buen papel de luchador. Sí, luchador es un papel muy bueno. Que tiene un momento erótico también, el luchador, una cena en un... Pa, pa, pa. Bueno... Que es un detalle que quería comentar, una puntualización simplemente. Se habla mucho y con razón del interrogatorio de Instinto Básico, pero hay una escena con diapositivas en 9 semanas y media que merece replay, Se ve, Luis, que tienes ahí carácter de voyeur. Es claro y evidente. Me han calado. Ya te hemos pillado, Luis. Bueno, pues... Como todo hombre inteligente, tiene que ser muy observador. Claro que sí. Y lo que queda, que todavía queda... Vaya capote que te acaba de echar Francisco. Bueno, bueno. Gracias, Paco. Hablábamos también de... Bueno, estamos hablando de Verhoeven... Y él repitió con Showgirls, es una excelente película y sin embargo no tiene éxito. ¿Cómo es esto, Tomás? Bueno, Showgirls, también con guión de Joe Sterzas, igual que Instinto Básico, se puso toda la carne en el asador sabiendo el éxito comercial que había tenido la predecesora de Verhoeven, es decir, Instinto Básico. La película quizás tiene fracaso comercial, a pesar de la excelente propaganda y publicidad que se le hace. Yo me atrevo a decir que por su protagonista principal, Elizabeth Berkley. Yo creo que el problema también estuvo ahí. Elizabeth Berkley no era la mujer elegida, en un principio. Se pensó en la famosa chica de té. Drew Barrymore. Drew Barrymore, efectivamente. Era la que se había pensado en un principio por parte del director holandés. Pero probablemente el caché económico de la actriz impidió que fuera la protagonista. Sin embargo, Gina Gerson está verdaderamente prodigiosa, fantástica. Una mujer de una sensualidad arrebatadora. Solamente recordar Lazos Ardientes. Yo no la quería recordar, pero... Bastante calor hace ya, ¿verdad, Luis? Está mala cosa. Entonces, de todas maneras, tuvo elementos suficientes para que la película sea considerada con cierto caché, con cierto prestigio. Es una película ya de culto, a pesar de todo. Fue censurada. El director, en su exhibición norteamericana, tuvo que recortar 3 minutos de metraje para que pasara... Un beso, que se había pasado de tiempo. Desolatillo. Pudiera pasar la censura, quedando reducida a que contenía únicamente sexo y violencia. Es un film de, digamos, en los que caben destacar varias secuencias. Una memorable, la del lap dance privado. Esa es sensacional, verdaderamente prodigiosa. Volvemos a los cubitos de hielo. Aquí ya son más pecaminosos, porque producen incremento de esa parte tan tierna femenina. De altísimo voltaje, por cierto. La del negro que toca a la chica para comprobar que no está menstruando, me parece verdaderamente desagradable, por cierto. Y la secuencia explícita de la violación. También tiene un cartel publicitario maravilloso, es una verdadera joya de artesanía, muy bonito. Se llegó a editar incluso un libro de fotos de la propia película, de bastante calidad y ciertamente interesante, bonito. Y nos queda la última que habíamos dejado también un poco para cerrar esta época actual, y nos vamos con un gran director a todos los efectos. Stanley Kubrick y Eyes Wide Shut. Bueno, pues llegamos a la 13ª película de Stanley Kubrick y última, su obra póstuma, de este artesano, de este orfebre del cine, el maniático perfeccionista. Stanley Kubrick, en principio, no estaba destinado para dirigir dicho film, ni mucho menos. Está basada en la novela de Arthur Schnitzler, Traum Novel, una obra danesa. La película es un curioso experimento en el que se mezcla el miedo a la infidelidad, el miedo a los celos, el miedo a sentirse solo, el miedo a considerar que el matrimonio es algo diferente. Tiene un pequeño inconveniente la película, son sus dos propios protagonistas, volvemos a lo mismo de antes. La elección se hizo más que nada a efectos comerciales, a efectos publicitarios. Juntar el matrimonio Kidman con Tom Cruise era ideal como propuesta. La verdad es que no resultó. Porque de cara a la historia no... Exacto. No resultó efectivamente tan decisivo como se pensaba, ni tan maravilloso como pensaba su propio director. Sí que es cierto que tiene muchísimos alicientes. Es una película que está impregnada de matices, que es ciertamente compleja, que hay que verla más de una vez, también es verdad. Es una obra destacable y tiene momentos memorables, tiene momentos sensacionales. La escena de la tienda en la que el famoso chinito es capaz de vender a su propia hija por algo de dinero. Tiene los memorables desnudos de Nicole Kidman frente al espejo, verdaderamente atractivos y bellos. Luego en el rodaje tiene cosas muy curiosas. Había 3 actores muy conocidos que estaban previstos para su intervención. Harvey Keitel fue uno de los elegidos. Tuvo que abandonar el rodaje porque le expulsaron por propasarse con Nicole Kidman en plena sesión de... Por propasarse. De rodaje. Rodando lo que está rodando. ¿A qué llamas propasarse? Bueno. Luego había 2 personajes también. Jennifer Jason Leigh, extraordinaria actriz, desde mi punto de vista. Magnífica. Y John Malkovich, que no llegaron ni siquiera a participar en la película. Directamente abandonaron el rodaje y emprendieron nuevos proyectos. La secuencia del club de esa secta, digamos, religiosa, religioso-herética, es verdaderamente magistral. Quizás de los tiempos modernos la secuencia con la que me quedo, sublime, verdaderamente excepcional, de un erotismo refinado, morboso a la vez, verdaderamente prodigiosa. Eyes Wide Shut es una obra a reivindicar, digna de un artesano que se llama Stanley Kubrick. La pena es lo que comentabas antes de la pareja protagonista. Sí. Te voy a decir que, con independencia de la pareja protagonista, que efectivamente es falliza, he insistido en que los motivos eran plenamente comerciales. Fíjate si serían, Ángel, de esa medida y manera, que la intención del propio Kubrick era que practicaran sexo real entre la pareja. No se llegó a hacer, obviamente. Más como reclamo que como... Como reclamo publicitario, efectivamente. Así es. Estoy convencido que tiene secuencias cortadas. En Estados Unidos, por supuesto, sí, fue seguro. Censurada. Esa película tiene que haber tenido mucha tijera. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Tiene que haber tenido tijera, pero bastante. Pero insisto en que es una obra a reivindicar. Fíjate, ahora que has dicho lo del tema de escenas de sexo real, me venía a la cabeza otra película que, no sé, supongo que sí la habrás visto, Intimidad, del año 2000. Intimidad es una pequeña maravilla. Creo que fue en el año 2000, ¿no? Si no... Sí, la película, creo recordar que fue alrededor de esa época. Uh-huh. Es una película dura, uh-huh, una película estupenda. Ahí sí hay sexo real. Y bastante explícito, además. Muy explícito. Lo que pasa es que yo creo que ha pasado un poco sin pena y gloria porque la tachaban de que no era ni un drama, ni era una película pornográfica, ni erótica. Era un... La verdad es que es una historia muy dura también. En realidad no se trata ni de lejos. Se la podría considerar una película pornográfica. Uh-huh. En todo caso, una historia de amor. Sí. Un amor difícil, complejo. Un amor casi imposible entre dos personas que están abocadas al fracaso de esa relación. La verdad es que la historia es muy curiosa. Es una estupenda película. A mí me gustó mucho. Sí. Bueno, pues hemos estado muy, muy tranquilos, muy a gusto, hablando de cine erótico con este experto, Tomás Pérez Niño. La verdad es que ha sido una tarde muy, muy divertida, muy entretenida. Yo creo que a todos los oyentes les habrá gustado bastante. Y para despedirnos, pues habría que recomendar una vez más el libro de Tomás Pérez Niño y Luis Miguel Carmona, Los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine, de la editorial Cacitel, que es del que hemos estado tratando un poco aquí, y por supuesto recomendar a nuestros oyentes el resto de la obra de nuestro invitado, y recordarles que va a estar firmando en la Feria del Libro, en la caseta 291 de Cacitel Cine, los días 12 y 13 de junio, que son sábado y domingo. Se lo recomendamos a nuestros oyentes porque no sé si han podido percibir todo el conocimiento y lo divertido que es Tomás Pérez Niño, pero les aseguro que fuera de las ondas es muchísimo más. Entonces es un placer y será un placer para ellos también conocerlo y poder hablar con él de cine, que le encanta y sabe tanto como ha demostrado aquí. Bueno, así que da para a hablar, la Feria del Libro, hablar horas y horas y quitar muchos tabúes en este tipo de cine. Sí, Tomás tiene la característica de que puede hablar de temas controvertidos sin que se suba el rubor en absoluto, porque lo hace siempre con muchísima educación, con respeto a la libertad de los demás y con mucho conocimiento, que es lo más que se puede pedir. Así que a todos los oyentes que vayan a conocerle y a que les firme sus ejemplares de su libro, Los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine, con Luis Miguel Carmona, y por supuesto pues cualquiera otro de sus libros que a los oyentes les apetezca comprar. Sin duda, muy recomendable. Nos queda una cosa, un apunte que había ahí del principio de la... Bueno, hemos empezado la tertulia. Luis, ¿qué foto es esa que tanta envidia te daba? ¿Cómo? Esa foto que tanta envidia te ha dado. Joder, por favor. Esta foto está... Es una obra... ¿En qué libro está? Estaba aquí directamente... En Las diosas del cine para adultos. Según abres el libro directamente, una fotografía de nuestro querido invitado con la pornoestar Dalila, y que... Yo no sé cómo definirlo. Tomás, ¿qué sentiste en ese momento? Porque la gente habla, ¿qué sentiste cuando te firmó Butragueño? No, vamos a lo importante. Pues mira, Luis, te voy a decir, lo que en ese momento sentí fueron dos cosas. Por dos, un lado, emoción, y por otro, mucha sombra. Sí, porque es altísima, claro, los oyentes no pueden ver la foto, pero la verdad es que la actriz es impresionantemente digamos alta. Que Tomás llega a la altura idónea para hacerse la foto. Para sentir sí, cosas, es altísima. Esto es para ponerlo en el foro, Tomás, del abrazo del oso, para que vean una foto que vale verdaderamente la pena. Está en las diosas del cine para adultos de Tomás Pérez Niño. Está ahí a la altura de sentir dos cosas, como ha dicho. Efectivamente. Que sana envidia, pero sobre todo sana envidia de tus conocimientos. Nos has hecho pasar una tarde muy agradable y que sepas que tienes la puerta del abrazo del oso para entrar en ella sin llamar. Cuando lo desees. Muchas gracias, Luis, y a todo el equipo. Gracias, sois muy buenos. Sinceramente. Muchas gracias, gracias a ti. Pues un fuerte abrazo de oso, y esta vez un oso mimoso. Venga, nos vamos a ir arriba, bien arriba, como hemos estado todo el programa. Con un poquito de Sade. Este tema se llama Color of Love. Pero no el Marqués, ¿no? No, no, el Marqués, vale. No. Color of Love en el abrazo del oso, y luego volvemos con un poquito de actualidad y con las enfermedades raras, ¿eh? Que todavía tenemos ahí alguna que otra rareza que contaros. Cinco minutitos nos quedan para las 9 de la noche en el abrazo del oso. 6 de junio de 2010, una nueva edición de este programa que hacemos con aquello de la radio artesanal como bandera. Pues unos cuantos locos de la radio, de esto de la hoguera de la radio que se suele decir. Y en verano, Ángel, esto nunca mejor dicho, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Vamos con un poquito de actualidad. Don Luis y Llano. Muy bien, pues comentábamos antes del Día Mundial del Medio Ambiente y de la concesión de los premios Atila 2010. En concreto va a ser el día 5 de junio, el que ya pasó, el elegido el Día Mundial del Medio Ambiente. Ayer mismo. Premios Atila, es un apelativo curioso para... Efectivamente, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue ayer, se conceden siempre estos premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de un año hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente. Por aquello del caballo de Atila que va por donde pasaba no crecía la hierba, evidentemente. Ecologistas en Acción concede estos premios para denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por esta contribución a destruir el medio ambiente. Miles de personas se han dirigido a la asociación proponiendo numerosos candidatos, entre los cuales han sido distinguidos con este dudoso honor los siguientes. El premio Atila 2010 ha sido a los partidos políticos Coalición Canaria y Partido Popular por la aprobación del nuevo catálogo de especies protegidas de esa comunidad, lo que supone una gravísima desprotección de la biodiversidad en un contexto ambiental como es el de Canarias, de gran riqueza y fragilidad. De las 4.000 especies descubiertas, el 22% son endémicas de Canarias, lo que dimensiona las consecuencias que puede acarrear esta desprotección. Todo ello para desbloquear proyectos tan dañinos para el medio ambiente como el puerto de Granadilla. Luego también se da el premio Caballo de Atila. Dan el premio Atila y el premio del caballo, ¿eh? Y en este caso ha sido bastante claro, yo creo que casi era de esperar. Se ha concedido a la petrolera British Petroleum por el vertido del Golfo de México, por su incapacidad para frenarlo, por su práctica extractiva, que lo único que tiene en cuenta es la rentabilidad económica, condenando por ello el patrimonio marino del planeta por formar parte de quienes promueven la cultura de la petrodependencia, del enriquecimiento a toda costa. Esto es una cosa que ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo este proceso para intentar tapar el vertido de petróleo. Y parece que lo más importante era como recuperar el petróleo más que como eliminar un gran problema. El asunto. No lo creo. Pero aún tenían otro problema más. El accesit. Es un accesit, perdón. Y en este caso se llama Brutus. Uh-huh. Como el de Popeye, el malo. Efectivamente. El premio por el malo de Popeye ha sido concedido a la Unión Europea por no querer cumplir el objetivo de frenar la pérdida de diversidad para 2010, apostando por contra por el crecimiento económico más nocivo y destructor del medio ambiente y de su biodiversidad. Estos son los premios Atila. Uh-huh. Buenas. Hola, Ana. ¿Qué tal, Ana Muñoz? Estamos. Buenas tardes, Ana Muñoz. Bien, bueno, te voy a comentar, en el 2010 viene a ser el camino de ser el año más cálido. Sí. Sobre todo aquí. Aquí sobre todo. En el estudio de la emisora manera, sobre todo. Lo has dicho de tal manera, digo, hombre, claro. Y después del tema que hemos tocado también. Sí, bien, pues estamos todavía todos con las hormonas un poco disparadas. Más que nunca. Me está acoplando un móvil, el asesino. Vamos a darle el premio Brutus al móvil también, ahora mismo. Pues sí, el año 2010, como dice Ana, viene camino de ser el año más cálido. Otro recadito que queremos dar a los escépticos sobre el cambio climático y el calentamiento global. Son datos que está recogiendo el Instituto Estadounidense de Recogida de Datos de Nieve y Hielo, unido a los que reciben también las grandes instituciones climáticas de todo el mundo. Según los científicos, el hielo ártico se está derritiendo a un ritmo récord este año y se espera que supere la marca más alta obtenida hace nada, en el año 2007. A día de hoy, para que os hagáis una idea, la masa de hielo en esta zona del mundo es un 38% menor que en 1979. Haced vuestros cálculos, ¿eh? Ya se puede circunnavegar el Polo Norte sin ningún problema, algo que no se podía hacer desde hace 10.000 años. Y esto está sucediendo ahora. Y la NASA, por otro lado, también se une a disparar algunas alertas estacionales para este 2010, dadas las temperaturas que se están recogiendo, las más altas recogidas muy probablemente según la NASA, se espera que la temporada de huracanes que acaba de comenzar sea de las más virulentas. Para el NOAA, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional Norteamericana, se espera más de 20 tormentas potentes, de las cuales podrían convertirse en huracanes hasta 14. Muchas tormentas y más violentas, si las temperaturas en el océano siguen a este ritmo. Sí, como comentábamos anteriormente, Júpiter, este gigante gaseoso, pierde un cinturón. Claro, le ha entrado calor. Estaba perdiendo los papeles. Más que un cinturón. Ha visto cómo está la Tierra, ha dicho, si la barba del vecino está, pues yo me quito el cinturón, no vaya a ser. Sí, esto hay que explicarlo. Vale, el gigante gaseoso Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema, acaba de dejar sorprendidos a los científicos que lo observan perdiendo una de sus franjas. Aparte de la gran mancha roja de Júpiter, este planeta todos lo conocemos, si habéis visto las imágenes típicas de Júpiter, por esas franjas claras y oscuras que lo atraviesan en paralelo al ecuador. Las oscuras las conocemos como cinturones, y es una de estas franjas la que ha desaparecido sin que haya una explicación demasiado clara científicamente. Por lo menos no las conocemos bien de momento. En concreto se trata de la franja SEP, una de las más llamativas y que delimita el ecuador del planeta por el sur en paralelo a otra muy similar que va por el norte, que es la NEP. La explicación para saber por qué esta franja de 12.000 kilómetros ha desaparecido, de ancho, por supuesto, rodea todo el planeta, pero además tiene 12.000 kilómetros de ancho, ha desaparecido, se ha desvanecido por lo menos, se ha aclarado hasta unirse con el cromatismo del resto del planeta. Digamos que esa explicación está en el aire. Por un lado, porque no se sabe muy bien, está en el aire. Y por otro, pues por eso precisamente, porque estamos hablando, como decíamos al principio, de un planeta gaseoso. El planeta Júpiter es lo que observamos de Júpiter, no es sólido, por lo tanto es relativamente cambiante. Se piensa que las corrientes de vientos verticales cargados de amoníaco que ascienden o descienden en la atmósfera de Júpiter y provocadas por la compleja dinámica meteorológica de este planeta han aclarado o aclaran incluso de vez en cuando esta banda. Se supone que más o menos cada 11 años aproximadamente, que es lo que es para Júpiter un año, lo que tarda Júpiter en dar una vuelta al Sol. Cada 11 años más o menos viene a suceder este fenómeno. Y un año después, un año esta vez terrestre, pasa lo contrario. Ha pasado otras veces, por lo menos se espera que vuelva a pasar lo mismo dentro de un año. Bruscamente surgirá una tormenta en esta zona, que hoy está blanquecina, y convertirá de nuevo esta banda en un cinturón de nubes oscuras. Pero fíjate, ha cambiado de repente en muy poquito tiempo, muy pocos días, la superficie de un planeta inmenso como es Júpiter. La dinámica de nuestros cielos es impresionante. ¿A que sí? Sí. Sí. Vamos a seguir con una noticia que se la voy a decir a Tomás, pero no te voy a poner en el brete de que luego no la... Pero claro, es que está bien es a colación con lo que estábamos hablando. Bien a colación con lo que estábamos hablando antes. Sí. ¿Qué me dirías si yo te dijera que una universidad norteamericana no cobra matrícula a sus alumnos a cambio de que ordeñen vacas? Ahí te hemos pillado. ¿Qué me dirías? Yo creo que aquí Tomás tiene algo que ver en esto, ¿eh? Aquí la censura nada, aquí es otra. Aquí no hay censura que valga, claro. O sea, si se cuentan ciertas vaca, cosas. No te cobro la matrícula. Tú has buscado la noticia postal. No, no. Bueno, pero cuéntanos. Bueno, vale, no solo ordeñar vacas, sino también servir helados. Pero ah, bueno. Cuéntanos un poquito entonces, ¿no? No sé, es que ¿tú crees que aquí tiene que ver la censura? En fin, bueno, pues esta noticia así, tan que nos ha dejado diciendo, madre mía, sí. Es una vaca y no pago matrícula, ¿esto de qué va? La institución universitaria College of Ozarks de Missouri es una de las universidades más inusuales de Estados Unidos. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Eso es raro en Estados Unidos. ¿Verdad? Algo que sea gratis en Estados Unidos, alguna trampa tiene que tener. Y está la trampa. La trampa está en que todo lo que los estudiantes tienen que hacer a cambio de una educación gratuita es estar de acuerdo en trabajar 15 horas a la semana. Gratis. Ya es algún adolescente, le hablas de trabajar, ya bueno. No sé yo. Los estudiantes no pagan matrícula y se gradúan libres de deudas. A cambio, deben ordeñar vacas o servir chocolate caliente sobre helado a los visitantes de la universidad. Claro. No, los de, ¿veis cómo decía yo que lo de ordeñar vacas no tenía sentido? Fíjate, si hasta sirve para que te den una matrícula gratis. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Sí, señor. Ay... Pues estas son un poquito nuestra actualidad. Tenemos pendiente el asunto de las enfermedades raras, pero también queríamos recordar, Luis, que el pasado viernes tuvimos una velada muy interesante y muy divertida, ¿verdad? En el Cosmos Bar, en la calle Garcilaso. Sí, así. Presentando un libro impresionante. Ha sido un fin de semana muy, muy intenso, porque tuvimos el viernes por la noche la presentación del libro de Alberto Trinidad, el arquitecto de atmósferas, en la Sala Cosmos de Madrid, en la calle Garcilaso. La verdad, muy, muy interesante el autor, un libro a descubrir. Tendremos además el honor de entrevistarle la semana que viene. Y además que contaremos con la presencia, como siempre subiendo el nivel del programa, de Yolanda Barreno, que fue la encargada además de presentar el libro. Ajá. Así que en un ambiente muy del 19, en un ambiente muy... Muy gótico. Muy gótico, oscuro. Muy deliciosamente decadente. Sí. Y además que fue muy especial porque contamos además con la presencia de Nacho Goberna y de César Bonilla, que les habíamos tenido la semana pasada en nuestro programa. Todo se une. Y eso fue el viernes, pero el sábado nos fuimos al concierto de Goberna y su grupo en Galileo Galilei. Uh-huh. Y, Antigua Galileo Galilei. Y bueno, Galilei. Exactamente. Ahora se llama New Club. New Club. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un fin de semana intensísimo y, como decía, pues hemos puesto la guinda con don Tomás Pérez Niño y con don Francisco García, que nos han terminado de iluminar este fin de semana. Así que, sí, pues, sí. De los mejores de los últimos 200 años, por lo menos. Y Luis sabe de lo que habla. Sí, sí. Ya te digo. Uno de los 200 años es un suspiro para él. Sin duda. Sí, señor. Te echamos de menos, Francisco, eso sí, el viernes, ¿eh? Sí, me hubiera gustado estar allí porque sé que fue muy interesante. Hubo una videoproyección también sobre el libro. Habló el autor, Yolanda Barreno, muy documentada, hizo una exposición excelente y la verdad es que ha tenido que llegarme todo por referencias porque no pude estar ahí. Para la próxima, Yo también lo tuve que perder y la verdad es que... Qué mala pata. Nunca mejor dicho, qué mala pata. Ay, en fin. Ahí se estuvo presentando Arquitecto de Atmósferas y el libro anterior también se pudo adquirir por ahí, Minorías de Uno. Minorías de Uno, sí, señor. Otro libro que descubrimos que es una trilogía. Ediciones Oblicuas, ¿no? Sí, bueno, sí. Es la que edita, sí. Por internet hay una amplia cobertura de la obra de este autor y también de la presentación del viernes. Si los oyentes quieren informarse, pues buscando por internet hay muchísima información. Tenemos hasta grabaciones y fotos y de todo. Y los libros se pueden adquirir en la Casa del Libro sin muchos problemas. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos con ese. Ahora sí que el broche de oro. Las enfermedades de raras de Marina Mora, que vuelven a la con un poquito de música para terminar de ambientar. Sí, yo no sabía muy bien cómo ambientarlo, así que vamos a llamar a José. No, Líquez, la ambientación es complicada. Sí, la verdad. Pero habrá que hacer. Yo no sé ni qué está sonando ahora mismo. Se me están mezclando cosas. No, no pasa nada, esto es radio artesanal. Lo solucionamos en dos segundos y ya está solucionado. Una cortinilla, ya sabéis que nuestro apartado de enfermedades raras que dirige la compañera Marina Mora. También pega la música de Instinto Básico, también pega. Sin duda, la de sin duda. Chat, podrían pegar. A lo mejor te arrepientes, Francisco, espérate que digamos y luego. Yo cuando no sé qué poner pongo a José Luis. Que imaginaros, pues antes que nombraba a Tomás a David Cronenberg, pues imaginaros una especie de iros a la consulta de aquel médico de Inseparables, por ejemplo, con esos instrumentos de cirugía un tanto particulares. Pero no está ese doctor, sino que está nuestra decana en medicina extraña, en medicina particular, que es Marina Mora. Efectivamente. Nos da las buenas tardes, nos abre la consulta y hay una música de fondo que suena así. El encargado del hino musical de la consulta de Marina Mora fue despedido la semana pasada, aunque no se encontró ni rastro de él. ¿Qué habrá pasado? Por otra parte, se escuchó un ligero chup-chup en el cuarto de baño y no se supo más. Ah, era esta, ¿no? Esta sí, ¿no? Bueno, es un currículum que estamos estudiando, sí, el del nuevo... No está mal, no está mal. Si el nuevo dicho que no vale para la consulta, vamos a ver si... Entonces, pues nada, en nuestra consulta de doña Marina Mora nos encontramos hoy con dos enfermedades raras. Bueno, dos enfermedades raras. Dos parafilias. Eso lo que iba a decir, que están más singular lo que es una parafilia. Es un patrón de comportamiento sexual un poco perturbado. Parece ser que un patrón de comportamiento en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra actividad. Nos cuenta Marina que las parafilias se consideran inocuas, salvo cuando están dirigidas a un objeto potencialmente peligroso o dañino para cualquiera de las personas involucradas en el acto sexual y por el desorden en la capacidad de sentir y expresar afecto hacia otra persona. Considerar un acto como parafilia va en función del momento social en el que se vive. Hay parafilias que hoy por hoy están normalizadas, pero que, por ejemplo, a mediados del siglo XX eran consideradas aberraciones. Así que vamos a profundizar, en concreto, esta tarde en dos de ellas. Sí, ya hemos decidido la sintonía de enfermedades raras, ya para siempre, es esta, y continuamos. Y nos metemos de lleno, Ángel, con el furling. Sí, empezamos por el furling. Dicho así... Dejamos la cromatofilia para después. Después la cromatofilia, pero ahora el furling, ahora, con acento en la U. Con el furling, con acento en la U. Esto no es como lo de los furbis aquellos que salieron... No, va a ser otro. Está relacionado con un fetichismo, que podría definirse... como la introducción, madre mía, es que como la introducción del órgano sexual masculino a través de un agujero cortado en la zona genital, pero no se asuste nadie, de una foto o una imagen. Menos mal que lo ha hecho así de corrido, porque no sé si hubiera podido ser capaz de hacerlo de otra manera. Un póster. Vale, o sea, imaginaros la situación. El interview de toda la vida. Por ejemplo. Páginas centrales. Y tú con tus tijeritas haciendo un corte. Y luego... Estaría bien. Madre mía. Francisco, yo había oído lo típico de con un cojín, pero con una foto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la escena? ¿Cómo dices que se llama esta parafilia? Furling. Bueno, es... Que nadie lo confunda con ese deporte que se ha puesto de moda ahora que se llama curling. Curling. Aunque suena parecido, no es lo mismo. Curling. Que también parece una parafilia en sí mismo, pero bueno, el curling, ¿no? Tomás pasando dificultades con el Furby. No era un muñeco que se le movía los ojos. Furby, sí. Yo pensaba que era un Furby de esto. Bueno. Es que se puede practicar Furling con un Furby también. También es el Furling. Tirar un frisbee. Sería el Furbing, ¿no? En fin, que es un... Lo del Curling, ese no es una evolución de la petanca de toda la vida. Pero hay que barrer. Hay que ir barriendo, es verdad. En fin, que nos vamos de los furling. El furling, entonces ya tenemos el póster. Tremendo esto. Tenemos el agujero practicado en la zona genital de la foto. Qué imagen se me acaba de venir a la mente ahora mismo. Uno toma cierta carrerilla. Bueno, esta forma de actuar nos cuenta Marina que es principalmente masculina. Sí. Siendo las féminas las practicantes de un furling regresivo. ¿Cómo? Esto... Furling regresivo. Esto quiere decir que, al contrario que en el caso masculino, las mujeres incorporáis un pene artificial. Ah, bueno, claro. Un pene artificial a la imagen para la proporción del placer. Sí. Eso lo explica todo. ¿Tú crees que...? Yo conozco un caso, y no es lo típico de que dices de que fue un amigo y tal, para quitarte tú la cosa de encima. Realmente fue un amigo. Además, me acuerdo exactamente la situación como si hubiera sido ayer. Me dejó impactado. ¿Tú crees que esto valdría, por ejemplo, con un agujero en el yeso de la pared? Indudablemente. Indudablemente. De hecho, hay una práctica sexual. Glory hole. El glory hole. Sí. El agujero de la gloria, ¿verdad, Tomás? Sí. Sí. Es mal que tenemos un experto. Los glory holes son muy famosos en Estados Unidos. Pero tienen un inconveniente, amigo Luis. Nunca se sabe quién está al otro lado de la pared. Exactamente. Exactamente. Si no llegamos a traer al experto, la que... Ya la que estábamos liando aquí, va a ser... Vamos. Esto se hubiera quedado colgando. Nunca mejor dicho. Así que, pues nada, esto es el furling, el glory hole. Bien, también bien. Es su otra variante. Y en fin, pues para todo el mundo. Me viene a la mente la película Leolo, una película muy vanagloriada, con mucha fama. Tenía una especie de furling... Pero no era con un póster, era con un hígado de res en el que se practicaba una incisión. En fin, muy, muy bonita Leolo, la verdad. Entonces, olvidable, absolutamente. Si te vas a otra película más olvidable como American Pie, por ejemplo. Sí. También. La comparación que hacen con una tarta de manzana caliente. También. Hay una escena en la de que lo comparaban. O sea que el furling no es una parafilia, es mucho más común de lo que pueden creer nuestros oyentes, ¿no? Comparado con lo que se ve en el cine. A ver si el furling va a ser lo normal y no lo que hacemos los demás. Yo creo que sí. Ay, madre mía. En fin, seguiremos sobre el caso del furling. Esto va a ser digno de estudiar. Antes decir de que la gente llame por teléfono o en email. Ahora es cuando cuéntenos tu experiencia con el furling. Claro. ¿Qué sentiste con el furling? ¿Con qué póster lo hiciste? Sí, porque uno que compre el marca. Por ejemplo. La última página. La última página. Sí, sí. Es cierto. Hay una última página. Que salvadora. Ahora ahora le veo yo sentido a que aparezca esa foto en un periódico deportivo. Claro. Amigo, fíjate por lo que era. Qué bueno. Ese era el furling, pero tenemos que pasar a Ángel a. Sí. Al otro, que es la acromotofilia. Venga. ¿Cómo? La verdad es que el nombrecito, acromotofilia. Acromotofilia. Vale. Haga los honores. Uf, madre mía. Esta es más delicada. Consiste en sentir placencia sexual por alguien que tiene algún miembro amputado. Vale. Esto ya es un problema. ¿Esto afecta a cualquier miembro? El otro día, cuando comentando esta parafilia... Alguien comentó, pero si tienes el miembro amputado, ¿cómo? No, es por sentir placer hacia alguien, ¿no? O sea, con alguien, pues tú practicas sexo con alguien que tiene un miembro amputado, una pierna, crash, un brazo. ¿Te lo muestra? Crash, guárdate. ¿En crash? Efectivamente. Ahí estamos. El deseo sexual, en este caso, sí, está ligado o es dependiente del muñón de la pareja. No de la propia persona en sí, como sería lo normal, sino digamos que lo que despierta la excitación en la otra persona es el muñón, como tal. Como curiosidad, se hizo un estudio cuyas conclusiones dejaban claro que las amputaciones de piernas resultaban las más atractivas respecto al resto de las amputaciones. Yo creo que esto va un poco por las similitudes fálicas que tiene una amputación de una pierna, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Cómo lo pues ves? Quién sabe, no, sí, puede ser. Las de una sola extremidad mejor que las de dos. Y con un muñón mejor que sin él. Es que ya incluso para esto hay sus gustos y sus preferencias. Puede que al común de los mortales la cromotofilia no sea algo extraño, pero hoy en el mundo pornográfico pero hoy en el mundo pornográfico está al tanto de esta vertiente y modifica diariamente multitud de imágenes digitalizadas para poder atender a las peticiones de estas comunidades. O sea, los retoques del Photoshop que siguen estando ahí. Hay que destacarle a los oyentes que la parafilia consiste en que la excitación proviene de la contemplación del miembro amputado, no de la persona, lógicamente. Claro, efectivamente, aquí es muy digno. Lo que es la parafilia en sí es eso, lo que te despierta el deseo sexual es ver el miembro amputado. Claro, lo otro sería sexo normal con una persona que tiene una minusvalía, ¿no? Claro. No sería una parafilia. Está claro. Y nada, pues terminar dando el dato que nos adelantaba Tomás, en la recomendación del visionado de la película Crash, de David Cronenberg, donde el personaje James Ballard, interpretado por James Spader, presenta conductas similares a las personas acromatofílicas hacia... Y lo siente hasta el personaje que interpreta Rosanna Arquette, el personaje de Gabriel, quien posee una serie de mutilaciones en su cuerpo debido a un accidente automovilístico. Todo queda resumido en esta canción. ¿Eh? ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo creo que Ángel ya está decidida, las sintonías ya están decididas, ¿eh? Vale. Esta para cerrar. Y la otra que queda muy bien para explicarlo todo. Y la otra para... En este tipo de cosas, situaciones, lo mejor es abrir, no cerrar. También, pero bueno. Dejémoslo abierto, ¿no? Vale. Bueno, sí, vale. Lo que pasa es que bueno. Si no tenemos que dejarlo abierto, hay que saber cerrarlo. Y cerrarlo bien. No cerrarlo de cualquier manera. Bueno, pues entonces hay que cerrar las cosas bien y no de cualquier manera, hay que cerrarlas con José Luis. Efectivamente. Como debe ser. Con don José Luis Encinas, que nos dice, oye, que os habéis pasado ya de la hora, como siempre últimamente. Pero es que estamos tan a gusto aquí en la radio, con tan buena compañía, tan buenos temas. Que yo seguiría, ¿eh? Que podríamos seguir lo que fuera necesario, ¿eh? Pero bueno, que no estemos aquí. Vamos a hacer una ronda rapidita. Don Francisco. Un fuerte abrazo de oso para todos vosotros. Especial para la audiencia, lógicamente, y también para nuestro invitado de hoy. Un gran placer haberte tenido hoy. Muchas gracias, lo mismo digo. Bueno, volvemos a saludar a Tomás, que ha seguido con nosotros hasta el último ratito. Y nada, como lo he dicho antes, abierto el programa para ti en cualquier momento cuando te apetezca, ¿eh? Que ha sido Muchas gracias, sois un buen programa independiente. Ahí está. Bueno, don Luis. Nos vamos yendo. Nos vemos el próximo día con la entrevista a Alberto Trinidad. Tenemos por ahí también alguna. Tenemos pendiente Posesión Infernal. La de Posesión Infernal. Sí. Seguramente la semana que viene. Un clásico. Tendremos un clásico del terror. Como le vuelvas a decir algo de Titanes, te pega. Titanes, ya lo sigue tú. Míralo. Por si acaso. No, pero vamos a hacer clásico. Un reportajillo con corte de sonido para recordar bien la película. Sobre Posesión Infernal y estas cosas. Pues nada, yo lo he pasado estupendamente aquí con nuestros invitados. Me ha recordado viejos tiempos de cine de barrio, donde había que decirle a la taquillera que tenías 18 recién cumplidos y no llegaba ni a los 16. ¿No, Tomás? Sí, te cuento una anécdota, Luis. Hombre. En el cine San Blas, tenía 24 años, me pidió el carnet de identidad. Palabra. Sí. Bueno, te sentirías halagado, por lo menos. Por supuesto. Y nada, que animamos a la gente a que visione o revisione estas películas que hemos hablado esta tarde y algunas más que han quedado en el tintero. Y nada, desde aquí saludos a Ginger Lynn y Tracy Love por esas tardes estupendas de sábado y de domingo que nos han hecho la vida muy bonita. Sí, solo recordarte, Luis, que bajes el volumen del Canal Plus cuando te vayas a la cama. ¿Vale? Aquella noche de Canal Plus. Yo soy de VHS más que de Canal Plus, pero bueno. Que al final acabas viendo ahí la imagen y dices, madre mía. Ay, vale. Muchas gracias. ¿Qué adolescencia hemos tenido? Vale. Enormes actrices. Ana Muñoz, un beso. Muy buenas tardes. Ha sido una tarde estupenda, la verdad. Pues nada, repetirla, como todos los domingos aquí en el Abrazo del Oso, con Don Ángel González. Yo no me quiero ir, a mí no me despidas, yo quiero seguir aquí con Tomás y con Francisco. Ponemos con música de fondo y seguimos de charlas, y tú tampoco te puedes ir muy lejos. No, la verdad es que genial. Se lo decía antes a Tomás, que chapó, que ojalá este tipo de cine se hubiera visto con ojos como el suyo desde hace más tiempo, y por más gente, y que sigas adelante y que un trabajo magnífico. Exactamente. Fuerte abrazo, Ángel. Otro para ti. Y nada, y a todos los demás yo no voy a añadir nada más porque ha quedado todo dicho por los grandes amigos que han pasado hoy por los micrófonos del Abrazo del Oso. Yo simplemente os convino a visitarnos en la página web a lo largo de la semana, donde podréis escuchar el programa www.elabrazodeloso.es. A partir de mañana mismo, la grabación completa, y a que volváis el domingo a las 7 de la tarde aquí al 107.3 de la FM en Onda Berlín. El Abrazo del Oso se despide. Sed muy felices.